soy para mí. Oh sí. Agente Jenny, no puedes ver. Debes arrestar mi loco corazón. Jenny, mi delito es mi pasión. Llévame a la cárcel de tu amor. Belleza uniformada, eres la mejor. Mi domicilio es tu prisión. Pero antes de dejarme atrapar, solo pienso en, solo pienso en, solo pienso en la enfermera Joy. Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos chicas soy para mí. Muy bien, es Joy, por favor. Enfermera de mi amor, oh Joy. Cúrame de este mal, por tu rostro verme quiero enfermar. Estoy enfermo, tengo la fiebre. Mi enfermera es la mujer que deseé. Con sus cuidados me ha de curar. Mas no dejo de extrañar, no dejo de extrañar. Mas no dejo de extrañar a la gente Jenny. Sí, Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos chicas soy para mí. Decidir de estas dos escoger, no lo puedo entender, ni lo quiero saber, a cuál voy a perder. No puedo más, no quiero seguir, tener que escoger destino tan cruel. De Tim Marín, de Doping Way. Un momento, un momento, un momento, vamos, un momento. ¿Y esa qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos, no tres, cuatro, seis, diez, once, hay tantas chicas para mí. もげ しまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン今日も明日もとにかく毎日オーライチチチチおっぱいボインボイン 치치워 파이 보임 보임 목에 목에 목에 목에 치치워 목에 목에 마테 마테 捕まえて ごらん おっ よし あ、それ 捕まえた 치치치워파이 보임 보임 치치치치워파이 보임 보임 Hey come on 치치치치워파이 보임 보임 치치치치워파이 보임 보임 Hey 목에 목에 목에 목에 치치워 목에 僕のラーガッツなんでバンディーのちゃんたち ミュージックさあチチチチオパイボインボ estamos, ¿verdad? Pero pues, bueno, lo prometido es deuda y pues damos inicio a esto que es el debate Getaiechi y Pochinote del día de hoy, de esta noche tan sensualona. Y pues les damos la bienvenida a todos, no sé, yo me quedé con que eran 300 y tantos cuando me salí, no sé cuántos serán ahorita. Pero pues les voy a dar la pauta a mis compañeros de que se presenten, a los que están por acá en este debate, muchachones, por favor. Son 430. 53. ¿50 qué? Oh, 53. Dios. Muy bien. Bola de pervertidos. El 10% son mujeres. Dios. No, por favor. Niñas, preséntense, por Dios. Yo. Niñas primero. Bueno, niña. Entre las niñas. Hola chicos, muy buenas noches. Yo soy Perlita y vamos a estar por aquí dirigiendo el debate con los gentayosos. Dios, no creo que sean tantos, pero bueno, pásensela bonito. ¿Quién sigue? Evi. Ok, yo me presento. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a Radio Anime Nexus, a este primer debate de Hentai y Ecchi. Yo soy David Okike-kun del programa Otaku Rumble y me dijeron que iba a haber galletas por aquí o no sé a qué venimos, pero pues bueno, ya a ver de qué se trata este tema. Yo creo que no voy a encajar en este business, pero pues aceptar la invitación educadamente. Y bueno, ¿qué tal, compañeros? Espero que tengan una agradable noche y que se diviertan en las próximas horas con estos comentarios y demás. Bienvenidos. Bueno, ya terminó el programa. Bueno, me presento, yo soy Tepey Kun, estoy a las mañanitas y los sábados a la tarde. Y hoy vamos a estar en el debate, como dijo David aquí, hablando de cochinadas. Bueno, creo que sigo yo. Yo soy Marcelino, de programa de Animanizando. También estoy en la presentación de Cronos, que no pudo venir. Y pues, tómala bien en esta linda noche. Ya, así, ¿verdad? No, hombre, hasta ni les creo que son así bien. Ay, ya no rompo ningún plato y no voy a hablar de nada. Y me presento y me da pena. Ay, no sé qué estoy haciendo aquí. Ni siquiera conozco el significado de las dos palabras que acaban de mencionar. Yo sí. Ay, acabas de decir que no. No, hombre. Pero hentai es Ken, gallina, y tai, corbata. Es una gallina con corbata. Sí, claro. Pero antes de continuar con esta cosa de pochinadas, les comento, muchachos y muchachas, porque también sé que hay muchachas, no me salgan con que no, que hay un post en la página de la RAN para que hagan sus preguntas y comentarios acerca de este debate, así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras decir, pues ve corriendo al post de la página. Y pues ahí nomás escribe y lo leemos con mucho, mucho, mucho, mucho gusto. Y mucho, mucho, mucho, mucho cuidado. También, sobre todo. Mucho, mucho, mucho fab. Sí, sobre todo también. ¿Qué es eso? A ver, muchachos, tranquilos. Todavía no comenzamos con las preguntas. Exacto. Estoy calentando motores. No sé ni en lo que me he metido ni lo que va a pasar en este programa, se los juro, tengo miedo. Que el cielo nos ampare, Chuisha. Pero pues bueno, ¿qué les parece si damos comienzo al programa del día de hoy, al debate del día de hoy? Comenzamos con algunas preguntillas para que, ahora sí, como dicen los muchachos, encendamos motores. No, hombre, me encanta su participación. Ustedes son anfitrionas. Miren. Okay. Yo empiezo con la primera pregunta para que no digan que no. Vámonos con la primera pregunta y ¿qué te parece si nos vamos por orden de presentación? Que comente primero David, después nos vamos con Tipe y finalizamos con Marcelino, ¿ok? Zeruf no se salva. Zeruf está como una piedra en el camino ahorita. Zeruf no tiene nada que hacer. Participa. Bueno, aunque no sería mala idea. Sí, no sería mala idea. No, es mi perro. No sería mala idea de porque pues en representación de Cronos, ¿verdad? Entonces, pues no sería mala idea. Pero pues ahí no sé si quiere. Pues bueno. Sí, de hecho. Vamos con la primera pregunta, así que va David. ¿Vamos con la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿por qué les gusta el leche? Vámonos con lo más livianito, el leche. ¿Comienza, bueno, David? 2 minutos. Ah, no te creas. Me presionan. El ecchi es muy bonito, así de sencillo, porque aparte nos muestra que las leyes de la física sí existen en el anime, número uno. Y aparte, recuerden que es un fetiche de los japoneses, ya que las mujeres son muy celosas de su intimidad. Así que el leche es una forma de... Ah, ches, miren, pues si no nos dejan verlos en la vida real, mínimo tenemos el esquite para hacerlo aquí en el anime. Y bueno, no estoy hablando en general por los japoneses, pero pues yo puedo aceptarlo, verlo normal. Digo, las leyes de la física se respetan, pero hay veces en que se exageran mucho el contenido ecchi que ya no tiene sentido, o solamente es para mostrarlo sin tener que tener en cuenta la historia. Dejémoslo con que pues, se me hace bonito, se me hace tierno, es estética, es una buena forma de expresar la imagen de los personajes de anime. Y aparte, es parte de seducción. La seducción es muy importante para cierto criterio de público. Y qué bueno que lo tomen en cuenta. En cambio de que nuestra mamá no les guste, y menos cuando hablamos de hentai, pero digamos que a mí me parece muy tierno, muy agradable, respetable, pero tampoco que hay que, no hay que pasarse en cantidades. ¿Está bien? Ok, perfecto. A ver, muchachos, el que sigue. ¿Quién sigue? Ahí está. Ajá. Bueno, ¿por qué me gusta el ecchi? Sencillamente porque es lo que un hombre todo desea que le pase con las mujeres. En resumen, lo que dijo David. ¿Cómo sabes? Fui yo. No, pero David dijo que le parecía tierno y bonito. Tú estás diciendo otra cosa totalmente diferente a lo que dijo David. Hay que hablar bien. No porque hay mujeres vamos a mentir. Pero dijiste resumidamente lo que dijo David. Y David no dijo eso. Bueno, sigue, tú prosigue. Bueno, y sencillamente porque las mujeres que aparecen en los animes ecchis son bastante voluptuosas, es la personalidad que todo hombre desea, que sea muy cariñosa, muy sexosa hasta cierto punto. A veces es tsundere, lo que a los hombres también les gusta, que se niegue ante todo y que después pues, la mujer acepte. Ok. Tundere, pues. Este muchacho estuvo más prendido. Más, más hardcore la cosa. Sí. Muy bien, hasta ahorita vas ganando en el más pervertido, Tipe. Muy bien, 10 puntos para ti. Tengo que poner el efecto. ¿Quién sigue después? Ah, pues Marcelino. Vamos, Marcelino. ¿Por qué me gusta el ecchi? A mí me gusta porque es la sazón ideal para un anime. Si le agregas una buena cantidad, es excelente, pero si te pasas sabe horrible. Ajá. Principalmente eso, me gusta. ¿A qué chico sano no le gustan ver unas lindas féminas? ¿A qué chico no le gusta ver unas lindas féminas? ¿Qué? Los encantos. Unas lindas féminas, hacerle la ropa, ponerse en situaciones vergonzosas, escenas, tantas subiditas de tono. Creo que a muchos les ha pasado por la cabeza todo ese tipo de cosas y no lo pueden negar. Bueno, a todos los hombres, porque a mí no. Bueno, no somos, sí, claro, no, o sea, a lo que voy, en resumidas cuentas, es que no, cada uno dijo algo diferente, pero creo que el que más, ¿cómo decirlo? El que más ver la foto de perfil. Sí, el más hardcore, como dijo Perlita, fue el fue T-Pay, fue el que como que al grano. ¡Oh, le voy a cambiar la foto! ¡Muy bien! ¡Miren la tarde! Ustedes son pochinones por naturaleza, yo que digo, ¿verdad? ¿Yo qué puedo decir? Vienen los genes, no lo podemos evitar. ¿Vienen los genes, era así? Sí, yo digo que sí. Pues no sé, ¿tú crees que vengan los genes ser así, Perlita? No, yo recomiendo que viene de las personas con las que nos juntemos que nos incitan a ver ese tipo de detalles. Sí, ya cuando hablemos en hentai voy a tocar ese punto, pero sí, tiene mucho que ver con las personas con las que te juntas. Sí, yo también soy de la idea de que un pervertido se hace. Se hace. Es inteligente. Generalmente. Bueno, digo, porque a final de cuentas todos llegamos en alguna etapa de nuestra vida llegamos a tener un grado de inocencia. Entonces llega un momento en el que esa inocencia se pierde. ¿Un grado de inocencia? La se pierde muy rápido. Las chicas pierden la inocencia cuando vieron Crepúsculo. ¿Y qué Seruf no va a responder? Pues acá muchas personas me están incitando a que Seruf conteste, pero Seruf no quiere contestar. No sea mañoso, Seruf. Órale, órale. Les juro, hasta que se me abrieron como 5 ventanas que Seruf quiere que hable, ¿y o qué? Pero por lo que no, veo... No, él nomás nos juntó y salió corriendo. Exactamente, nomás nos juntó y se fue. Ay, pero ya te dije, Seruf, que pues, no está Cronos, ¿verdad? Entonces, pues, reemplazando a Cronos, pues tú entras. Es más, con decirte que hasta Diana, que entró al quite, ay, sí, ni cómo hacerle. Seruf tiene miedo de meter la pata con Sakurita. No, me dijo que participe y que si no participa, pues que ya te había... dieron permiso. Sí, mis ventanas también piden que hable. Que ya había, que si no participada, que ya había arreglado la casa del perro, ¿verdad? Entonces, imagínense yo qué. Lo miento, pero vean, no, nomás no quiere hablar. Le hace uy uy uy. Vamos a darle chance. Si en la próxima vuelta no habla, pues no sé qué va a pasar. ¡Pamba! Dale, que pamba. Que se anime. Vamos a tiene darle miedo, tiene. Bueno, por aquí hay algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo. No, pero falta, antes de eso, pues falta porque también les gusta el hentai. Sí. Ahora pasamos con el hentai. Se queda darle, muchachos. Vamos, David. Bueno, ¿por qué me gusta el hentai? Pues porque, vamos, ¿no les da la curiosidad de saber cómo sus personajes favoritos hacen esas cochinadas? ¿No les da la curiosidad? Bueno, pues aparte, ¿qué tal cuando te pones a ver hentai que no son personajes, bueno, que son de originalmente historia hentai? Bueno, es divertido ver la forma en que nuestros personajes favoritos, entiéndase, a las chicas tiernas que hablan con voz aguda o con voz sensualona de anime, con esas caderas, esas boobies, esos ojos, esa estética, llegan a tener esos actos simplemente hermoso, perfecto, maravilloso. Simplemente no se puede evitar disfrutar y apreciar ese arte, porque lo es, ¿verdad que sí, Tipei? Y bueno, ¿qué más puedo decirles de esto? Pues es maravilloso, es apreciar parte de la anatomía en el cuerpo humano. Me van a decir, no seas morboso, entonces ponte a ver porno de verdad. Pues espérate, chavo, es esa parte. También hay que ver, pues vamos, es la estética como los que nos gusta, es nuestro pedazo de morbo. Es agradable también ver las reacciones. Y lo que más me gusta del hentai no es la parte pervertida, no, es la, bueno, por ahí, no es la parte violentamente pervertida, es la parte kawaiosa del hentai, cómo se llega a ver una máxima expresión de amor, cómo llegan a decir el nombre de las personas, cuando les quieren mucho, sus expresiones, su expresión de gusto, de satisfacción, sus mejillas, cómo se sonrojan. Que no lo podemos ver en otros animes. Bueno, sí, como en Nixon Monogatari, que le cepillaron los dientes, pero no es lo mismo, le falta un poco más. Vamos a ver. Y mejor cállenme porque me puedo seguir explayando. No, tú despláyate. Claro, se acaba el tiempo. Pásate de aquí. Sí, es la cosa. O sea que. Secta aquí entre los escuchas, así te vas a hacer súper famoso, no sé. Pues sí, para ir al grano, a mí lo que me gusta más que nada son sus reacciones y sus expresiones. Aparte de ver acá, bien bonito, ¿verdad? A veces en los doyen y le atinan, a veces una es más sopa y otra es más péntago, pero bueno, pues te hacen el intento. Gracias por su atención, caballeros. A ver, antes de pasar con Tipei, resuélveme una dudita. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué te Tipei, refieres? ¿Tipei o yo? No, tú. ¿Tú hablas? ¿Qué sigue? No. Okay, ¿a qué te refieres con expresiones? O sea, expresiones de ¿éxtasis? Ajá, bueno, sí, eso. O expresiones de es que no, un anime más el hentai, pienso yo que a lo mejor es un tanto plano, porque pues no, que reaccionar la puedes ver en una tipa o en una monilla que está ahí en pleno cochiplancheo. Y pues no, o sea, bueno, según yo, a mi criterio, de criterio de niña, o sea, no. Entonces, ¿tú te refieres a las expresiones de kia, ia, eso? Sí, también. Ah, o sea, no era eso. Se refería a lo otro, pero pues sí, también eso que dijiste, ¿no? Todo lo bonito que lo maquillo ya se cayó. Es que... Sí, bueno. Sí. Ok, entiendo. Hay que darle un mérito a las sellos, como dice Luis Fernando. Las sellos le echan tanto énfasis y tanto empeño a hacer sus... Ustedes saben, su doblaje. Ah, ok, entiendo. Bueno, si ya David dijo eso, que me espero con Tipei. A ver, Tipei, ¿qué nos puedes decir? Ilústranos, Tipei. Ilústranos. Ahí le paso la descripción gráfica de lo que quiere decir. Tengo miedo. Ok. Bueno, cuando acabe esa ronda les voy a platicar algo de esa imagen. Oh, Jesús. Es un dibujo, ¿no? Está un poco... Bueno, dale, Tipei, dale. Tú cuenta. Tipei le gusta lo mojado. ¿De por qué me gusta el hentai? Simplemente porque tiene algo muy diferente a la pornografía que todo mundo puede ver. Tiene una historia bien armada antes de llegar al acto sexual. O sea, el típico erotismo. Eso es lo que llama también la atención. Además de, como dice David Okun, las seiyus con su voz sexy. Dependiendo también, porque si es... Hay veces que la seiyuu no concuerda con el personaje y eso le quita erotismo al personaje. Claro. Pero a veces, cuando es ese punto en el que uno se está por aburrir, cambian, por ejemplo, de una posición a otra, la violencia sexual aumenta o disminuye y aumenta el romance. Eso también hace que el que lo está viendo se mantenga. Que sigue. Le gusta el sado a Tipei. ¿Me no. puedo dar cuenta? No. Cuando llego a darme cuenta que tenemos gustos diferentes el Tipei y yo. No me refería a eso, pero bueno. Hay veces que el que plantea tanto la animación como el manga hentai plantea una situación en que uno nunca se lo espera. Por ejemplo, en Bible Black, este hentai, uno nunca esperaba que iba a ser tan satánico. O sea, la portada lo dice, tiene un pentagrama y todo bien de magia negra, pero uno no esperaba que fuera tan tan sádico el hentai, por ejemplo. Ajá. ¿Quién sigue? O sea, antes de pasar con Marcelino, sí, o sea, en pocas palabras me estás diciendo, o nos estás diciendo, por lo que yo entendí, es que el hentai tiene historia. Sí. No todos, pero sí. Sí, hay algunos que, bueno, hasta donde yo sabía, hay algunos que sí. Hasta donde tú sabías. No. Hay algunos que no son coherentes tampoco. Okay. Van directamente al acto sexual. De hecho, ajá. Pero, bueno, sí. Ahora, también dijiste otra cosa que fue como que, oh. O sea, dijiste, no, hombre, es que, no, a mí no, casi fue así de, no, es que a mí no me gusta ver que se estén ahí dando besitos y sean románticos. No, hacía mero cuchiplanche y ya. No, hombre. Qué rudo me saliste, chavo. Creo que David es completamente al opuesto a ti, porque David hasta todavía le encuentro un tanto romántico. Sí. Y las es porque hay mujeres, por eso, es porque no, hay mujeres. ¡No, quizá! ¡Sí! ¡Oh, para Lina! no tiene nada que ver. Es que no, o sea, yo lo veo, o sea, Davido es como más o sea, es más, hasta como que dices, ¿a poco si el hentai tiene eso? Ay, no, hasta como que invita, ¿me entiendes? Pero no, o sea, como que tú te vas más al grano, y lo que si yo quiero ver Cuchiplanche y ya. No, pues está bien, muy bien. Muy bien, Tipei, te has ganado otros 10 puntos. ¿Me escucharon? El género de, o sea, en gente mismo hay diversas cosas, no solamente lo que uno piensa. Por ejemplo, hay un género del hentai que se llama Netorare, que pone al protagonista, lo pone en situación de que es engañado, por ejemplo, por la mujer, y es está teniendo sexo con otros hombres, y el personaje principal no tiene ni idea, y uno se pone en la piel del personaje y se siente angustiado. Eso es lo que se refleja en el Torare. Es un ejemplo. No todos los hentais son igual. No, pues no. Si yo te pudiera contar de otros, que, ¿cómo se dice? De otros, géneros que conozco, pues te diría lo mismo, ¿verdad? Pero pues no te voy a comentar de eso. Pero no estamos hablando de eso, chincha. Por eso dije, no llegamos lo que a eso. Iba a comentar. Y además, pues nos estamos yendo del tema, ¿no? Es más, ahorita comentamos, yo creo que eso de los diferentes géneros, mira, uh-huh, que hay, hasta se me hace interesante. Muy bien, Tipei, muy bien. 30 puntos para Tipei, exacto. Y sí, por ahora sabemos más o menos cómo están los comentarios. Es que Davido es el romántico, Tipei es el sexoso y Marcelino como que es la mitad, ¿no? Yo me imagino a Davido llorando por el hentai, que no pudo concluir el amor con el que él esperaba, no sé, así. Depende, hay unos que nomás son tan... Ah, si las platico, de otros que... Ah, pues ahorita son tan bizarras. Ahorita, mira. Esto es culpa de Lutien, pero bueno. Saludos a Lutien, que nos escucha. ¡Ah, qué bien! No, ¿cómo estás, muchacho? Y salud, bien. Pero vamos a pasar con Marcelina. Ok, ¿por qué me gusta el hentai? Lo encuentro más estético y más interesante que una porno normal. Más que nada, aparte de que tienen algunos un poquito más de historia, irónicamente se me hace más real que una porno real. ¿Se te hace más real que una porno real? Entre comillas, digo. Ah, chirrean, eso es nuevo. Sí. ¿Cómo ponerlo? Como que, bueno, a ver. Tratas de decir que es como que más humano a una porno en la que nomás van y hacen. Exactamente. Lo que tienen que hacer. Eso, pero sí. Sí, se me hace. Bueno, que lo abordan más desde un punto de vista más. Más posible dentro de la historia. Que nada más simplemente llegar y ya me arregle el carro y a lo que van. O sea que sí hay amor, ¿no? Por así decirlo. No precisamente amor, pero sí hay un porqué más explícito. Ya sea que los engañen, que estén enamorados, que se quiera desquitar. Algo más visible dentro de la historia. Bien, Marcelino. Okay. Hasta ahora eres el más decente de todos. Sí, te digo que Marcelino es como que el del punto... Neutro. Sí, neutro. Uno es muy romántico y el otro es muy hard. Demasiado hard. Me están bombardeando de comentarios. ¿A quién no? A todos. Y nos vamos con la tercera pregunta rápido porque sí están así como que lloviendo demasiadas preguntas. La tercera pregunta dice, como recurso visual en una serie, ¿cómo ven tanto a Lechi como al Hentai? ¿David? Recurso visual, o sea, ¿qué tan importante es, verdad? Ajá. Bueno, depende obviamente del género, no es lo mismo que lo apliquen en Midmore, Sibanya y Hamtaro, que en Ikitose, ni Haskell of the Dead, así que... Digamos que, como lo dijo Marcelino, lo expresó de manera excelente... Depende de las cantidades. incluso llega a haber algún tipo de... unas series que llegan a ser tan buenas y tan agradables que no llegan a necesitar de ese material, como por ejemplo Nishiyo o Lucky Star. Pero hay unas que llegan a aburrirte de plano, y me tocó ver animes que están tan aburridos que llegan a tener que recurrir tanto al ecchi y al hentai. Bueno, no hentai, soft hentai, para ser más delicados. Pero hay unas series que le dan el... ¿cómo decirlo? Que le dan el toque especial. Como dijo una amiga, que como dijo el novio de una amiga, de que no, ahora esta chica quiere jugar otomes que tengan hentai, si no, no tienen chiste, porque ya no, porque quiere que haya más sentimentalismo o ese tipo de detalles, como lo es en Yosuga no Sora. ¿Recuerdan Yosuga no Sora, verdad? Digamos que tendría el mismo éxito o el mismo impacto si no hubiera tenido esas escenas de soft hentai, porque no es hentai. Rápidamente, pónganse a pensarlo. Porque no es explícito. No fue explícito, exactamente. Y algunas pequeñas sombras que tapan. Sí, sí, cada quien maldecirá las sombras, pero no importa, sabemos los límites que hay en cierto anime. Y bueno, como en Midori no Hibi llega a haber ciertas escenas soft hentai. Aunque, fíjense que el soft hentai de hace 10 años ahora es el ecchi de ahorita. ¿Cómo van cambiando los tiempos, no les parece? Sí, increíble. Increíble, exactamente. Y yo digo que pues obviamente depende por el público. En cantidades es muy bueno. Por ejemplo, en el manga de Tulobru, que en los Tacobons, o sea, en los mangas impresos que no son de la Shonen Jump, así se desquitan poniendo cantidades de ecchi excesiva. Y digamos que el ecchi excesivo, no, a lo mejor los japoneses piensan diferente que nosotros, pero en mi persona, el ecchi excesivo en Tulobru Darkness le quitó la esencia del programa a la serie. Ya no es lo mismo que antes, como que desespera mucho, que ya nomás se enfocan más en que Rito esté en una situación pervertida que en la historia en sí. Así que, digamos que también tiene, como dijo Marcelino, depende de sus cantidades. Y también depende de sus japoneses, están locos, pueden pensar lo que quieran. Y no sé qué más que decir, tengo muchísimos comentarios también en inbox, pero ya los llegaremos a comentar. Pero en otras partes, no, también está chido que pongan en algunos, ¿para qué negarnos? Está chido, está chido. Ok, David, muy bien. ¿Tienes los primeros 10 puntos? Perfecto. No tengo nada que decir al respecto. No. Y pues ya nos ganó, Marcelino, ya nos ganó. Pues vamos con Tipei, ¿verdad? ¿Por qué? Casi las cosas de hacer Tipei así. Bueno, recurso visual en el anime ecchi. Bueno, a ver, ¿qué puedo sacar de la manga? Muy bien. recurso visual en el anime ecchi. Generalmente ocurren en las ovas, más que todo con el fanservice, pero... dependiendo de la animación y la historia y los personajes que vayan a sacar, va a marcar ese punto de animación. Tanto, por ejemplo, en las petancos se dedican más a ponerles trajes de baños y otras cosas para que el personaje, por ejemplo, cuando van a la playa, destaquen. Más que, por ejemplo, las pechugonas y bien, bien esbeltas, sensuales. ¿Qué demonios? Tengo miedo. O a veces, como sucede en Ikitousen o otros animes, ¿cómo era? Ah, Queen's Blade, creo. Que las peleas las hacen bastante sensuales. Con todo de que se desgarran la ropa y se le ve, y se le empieza a ver todo y uno dice, Ah, no, bueno. Eso también llama la atención. Ok, también me respondiste todas las dudas, no tengo ninguna. Y le sumamos otros 10 puntos a Tipe. Ya tienes 40, Tipe, muy bien. Oh, Dios. Dele punto a David. ¿Y tú, Marcelito, qué opinas? De recurso visual, depende más bien del tipo de serie. Por ejemplo, hay una... como Nosokiana, que son ovas que sí tienen bastantitos soft hentai, pero le queda bien por el tipo de historia que es. Sin embargo, hay otras que, pues, ni al caso. O sea, puedes sacar mucha mejor historia, mejor desarrollo, sin recurrir tanto a tanto desnudo, sin que la ropa se destruya cada 5 segundos. Bueno, para eso, pues, quería ver un hentai. Por Dios, pero a ti Pai que no le gusta. ¿Qué más? ¿Mandé? ¿Qué más, Vaselina? Perdón por interrumpirte. No, mayoría, pues opino casi lo mismo que David. Pues sí, no. Wow, perdón. Es que se me acaba de pasar algo acá. Yo creo que sí es un buen recurso siempre y cuando no lo exageren, o si el contexto va a ser de ese tipo, manejarlo de una forma diferente en vez de estar siempre sobre el mismo tipo de escenas. De hecho, hay una, no recuerdo bien el nombre, donde el anime, pues, las chicas son lesbianas y pasan mucho desnudo y mucho ichi, pero tiene unas buenas dosis de acción y queda balanceado y queda bien. De hecho, tienen un árbol hecho de mujeres desnudas. Ah, no bueno, ya se ha quedado su lado pervertido acá el muchachón. ¿Vieron? Yo solo quiero preguntar, ¿acción de qué tipo? Peleas, okay. Okay. Disparos. ¿Qué varas, pensaban? Canibalismo. ¡Canijo! Gorda. Ok. Si se dan cuenta, tocaron dos puntos en esta pregunta, porque me metieron también el abuso como de todas estas escenas de ecchi, desnudos y todo eso. O sea, en algunas partes o en algunas series está bien. ¿Por qué? Porque la trama, por lo que puedo juntar de ustedes tres, la trama lo lleva, pero hay demasiados, bueno, excepto Tipei, que la mayoría de, o algunas series es a cada 5 minutos es voy caminando, ¡plum! Se explota la ropa y pues se le ve todo, ¿no? Entonces, excepto los hombres, la ropa de los hombres es más resistente. Eso es, la misma explosión, la chica queda casi desnuda y el chico queda intacto. Es que bueno, las ropas de las chicas han de estar hechas de papel de baño o algo así. Son de papel china, ¿eh? Nunca falta. Con excepción de cierta ropa interior, que esa no se destruye con nada. Ah, no, es que esas son de un material más resistente. Pero no, hombre, o sea, toquemos dos puntos. Y yo creo que, es más, nos vamos a ir de una vez con las preguntas de los... ¿cómo se llama? Escuchas. Ajá, de los escuchas. Porque son un... Frío. Un chorro. Y dos montones. Entonces... Aquí, por ejemplo, preguntan para ustedes, muchachos, ¿cuál fue su primer hentai y por qué lo fue? ¿Fue casualidad? ¿Te las recomendaron? ¡Uts! Vamos aquí. Aquí es donde se abre el baúl de los recuerdos. Mi primer hentai, así en video, fue la Biblia Negra. La Biblia Negra fue... Un amigo me invitó a su casa y me dijo, bueno, ya acabo de conseguir una serie de anime de esas que te interesan. ¿Quieres venir? ¡Simón! Y vamos, y ándale, que la Biblia Negra. Y lo primero que me preguntó, yo toda la tarde, yo con 13 añitos consternado preguntándome, ¿cómo esa madre tiene, cómo esa mujer tiene pene? ¿Cómo? ¡Ay, Futanari! Lo primero que me tocó ver fue Futanari y con las velas y horrible como le gusta a Tipei. Y fue no porque... ¿Cómo no? Yo te gusté el hentai violento, ahorita lo dijiste. No dije eso. Y pues... Y pues sí, fue eso. Fue porque mi amigo se emocionó de que a tan morrillo le lograran vender una de esas discos y no lo quiso compartir. Y con ese mismo disco convencimos a otros amigos para que también le entraran al anime. ¿Y cómo se llamaba el coso? Sí, ¿verdad? La Biblia Negra, dijiste. Sí. Ay, Dios, o sea que... ¡Ah! Te profanaron con Futanari. ¿Y cuál fue tu reacción? Bueno, ahorita nos cuentas porque sí, ¿no? Ya se las dije, ¿no? Es que me imagino así de, ah, órale, una serie. ¡Ay! Así bien Phil. Ay, no, nunca olvidaré la reacción de Phil. Pero bueno, a ver, Tipei, cuéntanos. Primer hentai, no, pero si digo cuál es, me van a tachar de... ¿Qué puede no, ser peor que la Biblia Negra? De eso, ya te tachan. No, antes de la Biblia Negra había visto que era uno que se llamaba Taboo Charming Mother. David lo sabe. No, no lo conozco. ¿Ah? ¡No lo viste! Sí, soy bueno, Taboo Charming Mother es de la... Esta mujer que sufre porque el marido no tiene relaciones sexuales con él, por lo que recibe llamadas de un acosador. Ella siempre recibe esas llamadas y le dice que no le llame más y que esto que lo otro. Y el acosador le incita a que se masturbe con juguetes sexuales, por lo que ella coopera. Se calienta con lo que le dice el acosador por teléfono. Por lo que después, más adelante, resulta que el acosador telefónico es el hijo. El hijo de la de esta mujer, supuestamente. Cosa que no es la madre biológica, sino que es la madrastra de él. Y recurre a violación. Y ahí me tacharon. Y por eso, ese fue mi primer hentai. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué vi eso? Y lo seguí sabiendo al final okay, de todo. Ok, sigo yo. Mi primer hentai no tiene nombre. Y te les voy a explicar la razón. Pues resulta que unos compañeros y yo en la universidad decidimos comprar unas dos torres de 100 discos cada una de hentai. Porque antes lo único que habíamos visto era mangas y juegos Taichi. Entonces pues ya contentos todos nos decidimos comprar las dos torresotas de disco y nos las empezamos a turnar. Nada más que el pequeño detalle de esos hentais era de que estaba totalmente todo en japonés y sin subtitular. Cosa no muy importante en ese momento, pero bueno. Sí. Okay. Ahí no importa el nombre y los subtítulos, ¿verdad? Entonces, pues el primero que vi trataba de... los dueños de una mansión con sus sirvientas y como uno y todas esas cosillas que hacían ahí, como uno de los hijos agarraba una sirvienta de juguete a completar en el resto con algunos otros juguetes de adultos y activándolos en momentos un tanto raros, como por ejemplo recibiendo a un ¿cómo se llama? A un huésped, o cuando estaba sirviendo la comida. Entonces pues la sirvienta con la que estaba jugando hacía todo lo posible por aguantar, pero pues llegó en cierto punto que ya no y se rindió a las bajas pasiones. Así bien raro en ese tipo de series, ¿no? Las chicas se aburren, eso es lo que percibo. No, yo les estoy poniendo atención a cada uno de ustedes. Demasiada atención. Eso les paga. ¡Ay, sí! ¡Dobre! No. Bueno, ¿y algo más que quieran agregar alguno? No creo. El segundo que vi fue Immoral Sister. ¿Cuenta? Ah, no, pero espera. Ahí no entres en otra pregunta, espérate. Para ahí tu carro, David. Tranquilo. No, bueno, sí. Ay, no, espera. Sí, dime. Es que Es que estoy leyendo las preguntas y pues están unas mal de como sí, que hay unas que están raras. Entonces, ¿vale? Les estoy poniendo atención y al mismo tiempo las pongo bien. Y miren, acabo de encontrar esta que es interesante, interesante la pregunta. Nada más que está mal hecha y ahí va, sí, mira. Estamos de acuerdo que está el GT y el Echi, pero pues obviamente en estas dos géneros sí. Polémicos, obviamente en el GT y en el Echi siempre va a haber una loli o una pechugona o una tsundere o una, ¿cómo se llama? Una yandere. Entonces, no yanderes no, tsunderes. No, no, entonces, no, ¿qué es lo que les gusta a ustedes que tenga una serie hentai o ecchi? ¿Lolis o lolis y tsunderes o nada más lolis o solamente pechugonas? Aquí dice incesto. Ah, también incesto, como en Yosuga no Sora, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué les gusta? ¿David? Pechugonas. ¡Loli! ¿A ti pechugonas, David? ¿Por qué pechugonas? Pues, ¿qué? Un hombre tiene sus necesidades. Pues no sé. O sea, nada más porque tienes tus necesidades. ¿Le gusta dormir cómodamente? No, hombre. Algo que agarrar. Pues, bueno. No, pues, ¿qué? Dejen de estarme bombardeando con las lolis. Y, bueno, sí, también hay que darles oportunidad a las lolis, pero... Sí, pues, de todo tipo, hay que darles chance. ¿Pero qué te gusta más que tenga? ¿Lolis, pechugonas o incesto? Ay, Dios. No, incesto no. Yo a mí no me gusta para nada el incesto. Eso sí, no. No soy de... No soy gustoso de eso. Así que váyanlo descartando en la lista de David. Y... Pues entre pechugonas y lolis. Me gusta cuando están pechugonas y tienen una mirada acá bien linda e inocente y bien cagüeyosa. Y acá bien... Digo, sí... Ok, entendí que te gustan las pechugonas, punto final. Lo estamos perdiendo. Me gusta destruir la inocencia. Pero o las lolis pechugonas, como quien dice, aunque Gabriel me dice que no existen. No. ¿Cómo no? ¿Existe una loli pechugona? Bueno, es una explicación muy difícil. Todo empieza en la expresión facial, también en parte de su estatura, como Popura-san de Working. Ah, no, pues no sé. Mira, ya me están tachando de mentiroso por decir eso. Mendigos, pues ustedes me conocen. No, pues es que sería demasiado raro imaginar una loli pechugona. Sí existen, yo he visto. Por lo general, las lolis son planas. O sea, pero que no esté tan plana, pues. Pero que sea muy kawaii. Muy kawaii. Me gustan más cuando tengan expresiones kawaii que expresiones maduras. ¿Eso es así? ¿Es lo que quieren escuchar? Sí, o sea, así que llegue una tipa pechugona loli, como dice David, y que le diga, ¡Anita! Así bien fritita. Muy bien. Bien, Chicha. Bien, bueno. Chicha, a partir de ahora te esconderás abajo de tu escritorio todos los días. Ajá. No saldrás de tu casa. Exacto, para que ay. Bueno, a ver, tipi, basta. Tengo miedo, pero basta. Tengo miedo. No, a mí. Que te plaguen, que te plaguen. Las mujeres maduras que se representan en los animes y en los hentai. ¿Por qué? Porque son más sensuales y tienen su personalidad generalmente. Pero en segundo lugar, sí dejo a las lolis. A las lolis, sí. Épicas. Levanto la mano. Dígame. Me acabo de notar que yo mencioné que me gustan que estén todas inocentes, de acá bien ternosas, con ganas de enseñar, y a tipe y todo lo contrario. ¿Quién es el polo? ¿Quién es el azul y el rojo del imán? No, está curioso esta situación. Sí, Seruf, dinos Seruf. Yo no estoy en contra de nadie, si es eso. No, yo no dije que estuvieras en contra, nomás di que es tienen gustos muy opuestos. O sea, es Goku y Vegeta. Yo quiero ser Guillermo, no, pero Continúa, Marcelino. O Marcelo, perdón. Bueno, a mí me gustan de ya grandecitas, bien dotadas, que sean tsunderes. Chicas difíciles. Situaciones de infancia. Le gusta que le peguen a Marcelino. Yes. Y sobre todo una pechugona que le pegue así. No, bueno, y eso ya no lo voy a decir. ¿Le pegue con qué? ¿Con qué le pegue? Con la mano. No, las bofetadas con un doble Jigglypuff, no, no es cierto. Le pegue con las jefetas. Muy bien, Marcelino. No, hombre, mira, ya, no, hombre, ya, no me imaginaba que Marcelino sacara ese lado suyo. No, no, ese Ruf bien que tiene, pero no se hace el pato. No, ahorita dijo que lo esperen, que ahorita comenta. Todo lo que quieran. Ay, no, hombre. Ay, a ver. Ok. ¿Series favoritas? Ya sea Echi o Hentai. Sí, ¿cuál es la más pituda para ustedes? Ah, cabrón, no, pues cámara. Ya dejamos de hablar de Big Black. Por favor. ¿David? Pero todos iban a votar encima. Es que tiene muy buena historia. Hace poquito yo recomendaba un Hentai con una buena trama. Se llamaba Pizuhame, a lo mejor Tipei lo conoce. Sí. Desde que existe una secundaria donde al final cada alumna tiene que tomarse fotos para su anuario. Y entonces este anuario está dividido en dos: las fotografías normales que se toman en los festivales culturales y deportivo, y la otra en donde son fotografías de las chicas haciendo relaciones sexuales con sus novios o con cualquier otro extraño. Tuvieron que firmar un contrato en primer semestre para poder llegar a hacer esa realización del álbum. Nuestro protagonista trata de recolectar las fotos de las chicas de tercer año que ya van a graduar, pero las que no tienen novio, simple y sencillamente les ayuda a sacarle las fotografías, pero cada vez tiene una historia más, ¿cómo decirlo? Se hacen más entretenida porque se llega a enamorar de la chica que le ayuda, que es la novia, la prometida del presidente de la sociedad de alumnos, y luego llegan a estar en un ring y está bien, una historia tan bizarra. Pues con decirles que por lo general los hentai tienen dos episodios o tres a lo mucho. Este llegó a tener seis y recortados varias partes del manga. O sí, los hentai tienen manga, para los que pensaban todo lo contrario. Sí, como es el caso manga. Ándale, y Hatsu Inu. ¿Se acuerdan de Hatsu Inu? La ninfómana esta de pelo morado, que es... ¡Ah, esa es una loli pechugona! ¡Ay, no me lo van a poder negar! Bueno, te diré que sí. Ah, ¿verdad? Y bueno, o sea, también me agrada. Y de Echi, muy difícil de recordar unas sillas acá muy Echi que... No, difícil. No se me viene a la mente una serie de Echi. Podría ser tu nombre, pero no es Echi del todo. Yosuga no Sora no es Echi, es Soft Hentai. Con las series Echi no sé, se me vienen muchas a la mente o de plano ninguna. Pero esas dos series que les comenté. Perdón. Esas dos series que los comenté, Pizuhame y Hatsu Inu, que tienen también una buena historia, y en el manga hubo más. Sí, les cortaron muchas partes de la trama. O las clásicas de Milky Homes. Todos pervertidos sabrán a lo que me refiero cuando digo Milky Homes. ¿Verdad? Específica, porque hay dos en estos momentos. Little Monica y Fruit Scoop. Ah, ok. Esos son los... No te acuerdas de series hechas. No me acuerdo de series hechas. Estoy en blanco. ¿Qué habla de gente ahí? ¿Nombre? Algo está pasando. No, me rindo. A ver, a la vuelta, joven, a la vuelta les respondo. Su Love Ru, al menos. ¡Ah, esa no es Echi! Le falta mucho para llegar a hacerlo. A lo mucho allá en Tu Love Ru Darkness ya están, pero no se ven el anime. Ah, sí, el anime. Este no es anime, es serie de ovas. Pero, bueno, también aplica Tu Love Ru Darkness. Siguiente. Tipei. Chan, chan, chan, chan. Bueno, una serie, va, dos series ecchi favoritas, una viejita y otra más, más frecuente, que todo el mundo ya lo conoce, creo. El primero es Love Hina. Ese fue el comienzo de un ecchi, por decir algo. Eso no fue ecchi. Oh, no. Eso no es ecchi, Tipei. No es cierto. Si lo comparas con los otros animes, no, eso es fanservice sencillo. Pero perdóname, pero o sea, eso no es ecchi, ¿no? Ecchi, tienes más un mal concepto del ecchi. Porque el ecchi son las situaciones comprometidas con una mujer. Por ejemplo, cuando uno ve una mujer desnuda, en Love Hina pasa. Y está rodeado de mujeres, es un baño, tiene un baño termal también en que suceden varias cosas. Se nota que no te acuerdas. Sí me acuerdo, fue mi primer anime, por Dios. Ay, por eso estoy así, ¿verdad? No, pero eso pasa en todos los animes. Pasó incluso hasta en Digimon 1 y en Digimon 4. Pero, o sea, se caracterizaba por eso, por los encuentros de... Por el harem. Claro. Por el harem, y además de que el protagonista con esta chica que... Creo que era Naru Hina. Segawa. Naru Segawa. Naru siempre tenía desacuerdos con esa chica. Tanto que le empezó a gustar. ¿Llegaste a ver, perdón, Kaminomi, The World God Only Knows? O Kaminomi Tsuchiru Sekai. Hay muchas escenas de tu descripción, específicamente con el personaje de Aqua y una que otra de las conquistas. Y esa serie no está para nada considerada ecchi. Sí, pero estoy hablando de Love Hina. Pero exactamente, estoy recordando. Y aquí es donde se convierte en debate. De hecho, ajusta su traje, caballero. No, por eso, bueno, perdón, Tipei, por interrumpirte. Adelante. No hay problema. Pero sí, o sea, el ecchi no es siempre tiene que ser totalmente desnuda o que se le ven los pechos. El ecchi es el problema que siempre sucede cuando se encuentra en una situación problemática con una mujer o un hombre, en lo referente a lo sexual. A eso me refería. Ajá. Pero no, o sea, no. Eso sería lo más suave de ecchi en Love Hina. Después, lo más hardcore de ecchi sería Kiss XYZ. De las gemelas. Ese sí es un ecchi bastante recordado por todos. Seruf Aprof. Explica muchas cosas. Que eran de unas gemelas y que tenían un hermano y que no eran supuestamente hermanas de sangre. Ese es uno. Uno de ecchi. De hentai. Tenía. No voy a decir bien. Hay uno que se llama Love Selection. Ese es uno bueno. Que es sobre unas chicas que no encuentran novio y deciden, por unanimidad en el curso de la escuela, elegir al mejor postor para ser su novio. Novio. Entre comillas, novio. Claro, pero termina de otra forma. Y otro es uno que salió, a ver, uno que era sobre una lavandería, no me acuerdo, era Sentakuya... Shin-chan, algo así. Sentakuya Shin-chan. Que era sobre un chico que iba a trabajar a una lavandería y supuestamente el esposo de la mujer que trabajaba en la lavandería había fallecido y se encontraba muy solitaria. ¡Ah! Y después, pues... Por lo que él aprovecha. Y después le ayudaba a lavar la ropa. Después, ándale, le ayudaba a lavar la ropa y pues la consolaba, ¿verdad? Nada. Sí, claro. Pero eso no es todo. Él llevaba la ropa de la lavandería a las casas o habitaciones de departamentos a otras partes de la ciudad. Y siempre había mujeres solteronas. Y pasaba lo que tenía que pasar. Y él iba y les lavaba la ropa. Y exactamente. Le decían así: pasa a ver, ayúdame a lavar la ropa. Bueno, eso para mí fueron buenas series. algunas de las favoritas. Ok, muy bien. Bueno, chicos, vayan tomando nota. Ay, las vean por qué fueron sus series favoritas. Yo sé que las van a ver. Yo las dice que ya las vieron. Tal vez ya las vieron, ¿verdad? Pero las van a volver a ver para recordar el por qué. ¿Y Marcelino? No, me toca Ok, chita, me va a pasar lo mismo. Entonces, de momento no, en lo que me acuerdo de uno bueno, les voy a recomendar un hentai, que es el logo de Nozoki Ana. Está muy bueno. También les recomiendo el manga. ¡Yo sí la vi! Ok, que me lo describa. Ah, no. El romance se trata de ustedes. Claro. Vamos, ¿quién quiere escuchar un soft hentai? El resumen de un soft hentai dicho por una chica. Es que muchachos, bueno, ahorita, primero terminan y ya después lo que sí. Ok, y de hentai, también puedo recomendar la de Foxy News. Está más o menos decente. Trata de una periodista que utiliza sus encantos para aumentar el rating. Y siempre que pase una noticia o algo va a estar ahí y siempre va a buscar que salga todo de un modo un tanto pervertido en cadena nacional. Y en esta, bueno, son dos ovas. En la primera empiezan a describir cómo es, como si alguien ha visto Foxy News. No. Es un... perdón. Empiezan ahí en su estudio, una chava bastante bien dotada, que cada vez que pasa, está dando las noticias, le hacen un cameo a sus panties. Y empieza a hacer una serie de juegos a nivel nacional. Y tiene que ir a cubrir una noticia que está saliendo de que han secuestrado a la hija de alguien importante. Entonces, pues como quiere aumentar el rating de la noticia, empieza ahí a mover los hilos y empieza a hacer que el secuestrador le haga cosas un tanto o no muy decentes a la chica mientras todas las cámaras lo están grabando. Y en el segundo va todo lo que pasó después y lo que hace con el camarógrafo al terminar las escenas. Ok. Dios. De verdad que no le encontré una historia lógica a esta, pero bueno, no sé, se oye, ¿cómo decirlo? Se oye potente, interesante. No sé cuál sea la palabra correcta para describir esta serie. No la encuentro. Bueno, si os podemos describir una clásica, la de Sex Friends. Viejísima. Un clásico. Sí. Clásico. Creo que tocaron un punto, el que yo voy a tocar ya. A ver. En este instante. Obviamente, no siempre, pero para poder hablar de un tema, digo, se tiene que ver por lo menos alguna serie, ¿no? Se tiene que ver algo del tema, y en este caso, pues alguna serie. Claro está. Y yo le he dicho abiertamente, ¿verdad? Y yo para poder decir, es que leche. Entonces, pues yo en alguna etapa de mi vida, pues he visto hentai. Obvio. Y una de esas que vi fue esa. Fue Sex Friends. Y fue como que, santo Dios. Entonces, sí, exactamente, fue mi cara de impactada. Exacto. Porque yo creo que fue ese, de ese tipo de series que caminas como 10 pasos y ya, o sea, ¡ah! No, hombre, o sea, y lo peor de todo es que sí, tengo cochicleteo contigo, pero pues nomás vamos a ser amigos de esta cosa. O sea, vamos a ser amigos sexuales y no vamos a tener derecho a hacer estas cosas. Y el tipo pues le dice, si no más recuerdo, ustedes me dirán al muchacho, le dice, no, pues es que sí me gusta y quiero todo con ella, y le dice a la mera hora ella que no. O sea, sale y hasta creo que en el casillero, en la enfermería, no, con hombre, la enfermera. En el baño. Y con la enfermera, sí, cierto, y con la enfermera. Y con fue, la hermana de la enfermera. Sí, creo que fue como que Dios, no, hombre. Y lo no sé si lo peor o lo mejor es que la vi toda. Eso tuvo una buena historia, una trama enganchante. Bueno, puede que tengas razón, pero la vi toda, nada más que cuando pasaban las escenas así voy cerca de por ahí aquellito, como que me alejaba de la pantalla, ¿no? Era demasiado perturbante. Nótese cómo quiso verlo de lejitos en vez de adelantarlo. No, pues es que si me voy a ver la serie, pues la tengo que ver toda, pues así que, qué chiste. No, pues no. ¿A poco ustedes dicen, ay, no me gustó la serie y la adelanto? Pues obviamente la vi toda. Algunos otakus hacen eso con el hentai y ni saben cómo se llaman los personajes. Ah, no, pues yo tampoco sé cómo se llaman los personajes de la serie. Yo solo sé que era un Es imposible acordarse tampoco. Exactamente. Es imposible. Yo no me acuerdo. Entonces, pues no. O sea, entre tantas, bueno, no he visto tantas, pero fue como que una apuesta. De, ay, tú no puedes ver hentai. ¿Cómo que no, por Dios? Entonces me recomendaron, bueno, me dijeron que viera tres. De esas tres, esa fue una y las otras dos, santo Dios, me libre. No sé ni cómo se llamaba, pero ¡oh! Fue demasiado suplicio. Pero las tenía que ver. Es más, una de esas me gustó. Tenía historia. No sé cómo se llama, pero tenía historia. Ay, no me acuerdo, pero me gustó. No me acuerdo. Pero me gustó. ¡Ah! Por ejemplo, ¿ves? Vi la imagen que pasaste. Creo que fue. ¿Quién fue? ¿Tipei? De la tipa esa con alrededor con una fuente, creo. Sí, esa era de un cosplay. Era de una tipa cosplayer, ¿no? No. Bueno, sí. Que trabajaba en varias cosas. No. Ah, esa también la vi. No, hombre, esa cosa. O sea, les estoy diciendo que he visto series hentai para decir, oh, es que no. Esa se me hizo muy interesante, muy buena. Pero es que, no, la otra fue que. ¿De qué trataba? Ah, sí, de que la tipa tenía que trabajar en varias cosas, ¿no? Para pagar la renta de su casa. Entonces, le ofrecen el trabajo. Es que no me acuerdo, creo que le ofrecen el trabajo de. De algo. Y se viste de Bey, ¿no? Así se cosplayea, así. Y va a la convención. Y todos los hombres ahí de, oh, te voy a tomar una foto de ella. Y no sé por qué de la nada, puff, la tipa se calienta. ¿No o más? Algo así. Sí, así, así. Nomás así como que iba caminando y dijo, puff, pues ya me prendí, ¿verdad? Y pues ahí todos, y pues terminó, pues así. Dije, no, hombre, o sea, iba tan bien la historia y terminó así, no. O sea, yo puedo decir que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero la mayoría que yo he visto no tienen historias. Yo no sé de dónde sacan que tiene historia. La mayoría es, te veo, puff, me quito la ropa y órale, lo que va. Este lo interesante es ver el cómo llegan ahí. Y en las tácticas que usa el muchacho, o en este caso la chica, para lograr el objetivo de, pues, de tener relaciones. Porque es lo que más me fijo en el hentai, la forma en que cómo se convencen. Eso es muy importante, porque si no, qué chiste de que nomás llegan y ya están haciéndolo. No, lo importante es ver cómo llegaron ahí. ¿Verdad que sí, compañeros? Hasta yo digo que sí, fíjate. O sea, sí. De hecho, esa de ¿es Akiba Girls? No lo conozco. Bueno. ¿En serio? Esa tiene creo que 3 o 4 ovas, no recuerdo. Porque, bueno, quién sabe. ¿De hecho? Ajá. Una de las cosplayers, ¿verdad? Sí. Digo, no la conozco. Y de hecho, en esa hay una tipa que es Seiyu y le pone la voz a una mona de un juego, ¿cómo se llama esos juegos? Hero Games. Ajá, Hero Games. Y de hecho, a eso voy. De hecho, por eso me dijo mi amigo, oye, tienes que ver esta serie. Y ahí va la otra, ¿verdad? Me dice, es que te quiero decir que pues si algún día tú necesitas practicar para algún doblaje, pues yo te ayudo. Y le dije, o sea, ¿cómo? O sea, no te entiendes. Me dice, ¿cómo no? A ver, te voy a enseñar. Y fue cuando me mandó esta cosa y pues vi lo que pasó y le dije, ah, no necesito, gracias. Pero por eso la vi, porque dije, o sea, ¿cómo? Explícame. Dijo, no, tienes que verla. Dije, ¿pero por qué no me quieres explicar? Pues nada más dime ya. No. Blanco moño. Exactamente. Más directo no pudo haber sido. Y pues por eso la vi. Y entendí muchas cosas ese día. Y desde entonces ya no le volviste a hablar. No, ya no le volví a hacer caso. Pero de hecho, pues no se salvó, ¿verdad? Ustedes no saben qué tipo de género de anime me gusta, entonces pues me la cobré después. Entonces pues eso, pero nos salimos bastante del tema. No sé si Perlita de todo esto haya visto una vez todo eso. ¡Ay! ¿Ahora resulta? No. Ah, no, pena. Pues llegué a ver Nozoki Ana y ahí sí como que sí tiene así como que una historia que está es mucho mejor el manga. Hasta cierto punto está extraña. Leí el manga sí nos lo aventamos completo entre algunos de los chicos de Maresani y yo. Y ellos empezaron así de no, mira, que no sé qué, que está bien acá y que me empezaron más o menos como a que explicar cómo estaba el asunto y yo así de ok, vamos a ver cómo a ver si es cierto que está tan buena, ¿no? Y la verdad es que sí, la historia está cautivante. No sé si tengo que hablar de eso, la verdad es que yo preferiría que no. Se supone que un muchacho que va a estudiar como diseño gráfico o artes a la universidad o a la universidad preparatoria, no sé. Y se va y se muda a un cuarto, a un departamento. Y un día que está con uno de sus amigos, tomando, relax, se quedan dormidos, despierta y resulta que ve así como que la luz filtrándose de una de las paredes de ahí del departamento. Entonces se va y se asoma y ve inmediatamente a una chica, ¿cómo me lo podría describir sin que queriéndose mucho, ¿no? Se está papachando la mitocondria. Ándale, haz de cuenta. Ok. Y menciona que había un hueco en la pared. Sí, es por medio de un pequeño orificio en la pared. Y la empieza a ver y entonces se da cuenta de que la muchacha lo está viendo. Entonces el chavo se asusta y va y como que, ¿qué tengo que hacer? No sé qué puedo hacer. Y va y trata como que de disculparse para quedar bien y la chava lo empieza a chantajear y le empieza a decir muchas cosas y al último le toma una fotografía. Sí, termina siendo así como que no sé, una foto. Tú no la has visto, ¿verdad? Algo así. Y yo he leído el manga y después había salido más después el anime, pero sí. ¿Salió una ova? Bueno. De hecho, lo que salió fue una ova. Sí, pero está demasiado resumido, se saltó muchas cosas importantes del manga. Las cosas, bueno, los mangas siempre son como que más, bueno, más pretty que los OVAs o el anime porque tienen más cosas, ¿sí? Y eso en general, a veces, no siempre, pero no siempre, y no nada más con hentai o ecchi, no. Lo estoy diciendo en general, en todo tipo, género de anime. Luego se emociona. Claro. Pero, híjole, no, pero para que vean que uno sí ha visto todo este tipo de series. Conocemos. ¿No? Exactamente, conocemos. Y era de hecho una de las preguntas que nos hacía uno de los chicos aquí. Claro. Esa iba dirigida hacia nosotros. Sí. Ustedes la pregunta era si hemos, bueno, yo en mi caso sí he visto gente. Todas las otakus lo han visto, no se hagan. Claro. Por accidente. O por conveniencia de una amiga Fuyuchi. O lo peor del caso, solamente ya en Yaoi han llegado a ver, por el Yaoi han llegado a ver eso. En casos extremos. Pero. ¡Mentira! No, el que se ponga el saco. El que se ponga el saco. Nada, no es cierto. No dije que. Algunas han dicho de que sí he llegado a ver esto. De que me ha tocado ver niñas que dicen, ay, hentai, guácala la fregada y todo. Y luego cuando están con sus amigas, ay sí, qué bonito que el yaoi, que empieza a ver esto y que cuando las cenas del hentai y todo. Y yo así de que acabas de decir que la que el, mujeres, es más Fuyuchis. Uno tiene que quedar bien, ¿no? Ah, claro, pues es claro, obvio. Es muy necesario quedar bien. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de que me vean como una pervertida del yaoi cuando puedo decir todo lo contrario? Bueno, aunque pues viendo ya hoy, pues ya eres tachada como pervertida, pero o sea, es obvio, nada más que sí, o sea, como dice David, hay algunas que dicen, no, guácalo, o sea, el hentai, ay no, pero ¿cómo ven eso? O sea, es la esencia de la vida. Claro, sí. Y para todo, digo, hasta hay series yuris que me han gustado, hasta lo puedo decir. Bueno, una, las otras no, me aburre. Pero sí, o sea, por ejemplo, no sé si, bueno, me dijeron que era soft hentai, pero una que me gustó y vi recientemente fue Okusuma wa Yoshikousei. No sé si la han visto ustedes. No. ¿En serio no? ¿Qué trata? Es una tipina que es estudiante de instituto y tiene 17 años, pero nadie sabe que está casada con su profesor de pues del instituto. Ah, sí la vi. Sí, que la tipa se acongoja y sufre porque no ha tenido relaciones con el tipín. Y entonces en todo momento así que le dice el tipo, no, pues te tengo una sorpresa. Y le dice la tipa, oh, y ahí se imagina y el tipo diciéndole, vamos a hacerlo. Y pues no. Entonces eso estuvo buena. De hecho, hay demasiado amor. Entonces, esa me gustó mucho. Otra fue Lady vs. Butlers. Ay, ching, esa sí está chingada. Ah, no me acordaba de ello. Son pequeños cortos especiales. Ah, no, hombre, yo me vi toda la serie. Estaba chida la serie. Hasta la Loli estaba ahí. Sí, me. Bueno, no me encantó por la Loli, pero me encantó. Tenía 18 años. Miren, haciendo un paréntesis, dicen que la Loli esa fuerza tienen que ser las chiquitas, que no existen mayores de 18. Y está un ejemplo bien bizarro en Ladies vs. Poder, que es, incluso llega a ser más grande que las protagonistas en edad. Y es un ejemplo muy, muy bizarro de Loli, pero que te cae bien, igual que la directora, creo, o algo así, la chica de peli azul. Pero muy buena serie. Te quedas enganchado con la historia de qué va a pasar con este tipo y la mayordomo. No. Muy buena, sí, muy buena. Esa historia, de hecho, la terminé de ver toda. Menos los ovas, porque pues ya no me interesa. No tenían sentido, pero estaban muy buenos la historia también. Y creo que el extra de esa cosa también, yo me acuerdo que dije, ¡ay, un extra! ¡Qué pretty! Y entonces lo empecé a ver y nada más se quitaban la ropa y yo, ¡ay, Dios, no! Lo cerré. Con incoherencia. Sí, con sentido de incoherencia, de hecho. Esto es para nuestros fans. Qué bonito, pero sí, ojalá saquen una continuación pronto. Y es uno de esos extraños casos de los hechis exagerados, porque sí fue exagerado, pero aplicado en el momento justo que valen la pena. Como la parte donde se encierran en el baño. Ahí era inevitable que le viéramos sus partes como público, ¿verdad, muchachos? Claro. Claro que sí. Sí. Princess no. Lover. Viejísimo. No, no es cierto. Sí. A eso sí, no sé. ¿Otras preguntas? ¿Ya pasó? Estoy en eso. Ustedes debatan. Sí, es que algunas son las mismas. Ajá, son las mismas. ¡Ah! Espera, yo había visto una aquí. Esta está buena, les va a gustar. Acá dice: si tuvieran la oportunidad de estar en hentai, ¿cuál sería y por qué? Y la misma pregunta para el Echi. En uno de trenes. Bueno, los trenes, híjole, ¿qué te cuento con los trenes? Bueno, te toca con una que grita y vales que eso. Como pasó en Love Get You. Pero a ver, David, que tú eras el primero que empezaba. ¿En qué serie hentai te gustaría estar y en qué serie no? ¿Y por qué? Puedo responder a la vuelta. Es una pregunta que se necesita pensar con detenimiento. Ok. ¿Tipei? Lea se necesita abrir su carpeta de hentai y empezar a ver cada uno de los que... ¿Cuál nos conviene? Consta que no estoy preguntando en qué situación, Es... ¿En qué solamente serie? ¿En qué? Bueno, aunque el por qué sí sería. No. Cierto. Pero... A ver, Tipei. Había un hentai, no me acuerdo el nombre, pero que era de... Un chico que vivía con su padre. El padre siempre estaba fuera de casa y él estaba solo. La única que estaba cerca de él, conocida, era la amiga de la infancia. Pero el padre le empieza a conseguir madres, supuestamente, para que él las elija, supuestamente, para casarse con él y que sea su madre y esté con él en casa. Ajá. Pero... de ahí van cayendo de una rubia, una ojos azules y de todos tipos y colores. Y a mí me gustaría estar en esa situación. Ya ni preguntar el por qué. No, no preguntes. Mi madre. Creo que me quedaré con la duda. Pero al final, no quedas... las chicas, y ninguna de las chicas como la esposa del padre, sino que todas las chicas quieren ser el esposo del chico. Ay, ¿por qué será? Seguramente les habló bonito, ¿verdad? Yo digo eso, lo sé. Les habló bonito. ¿Y en un echi? En un echi podría ser a ver, que me acuerde. Sí. No, se me fue de la mente. En Canocon. Buena elección. No. Buena elección. Nada más literal y más significativo en una relación que la sinceridad. Digo, que llegue una chica y te diga: es que soy una zorra. Eso es como que... Nada mejor que la sinceridad en una relación, en serio. No, ¿sabes qué? Esa cosa, bueno, acá había una tienda donde vendían todo tipo de cosas así, esas cosas. Entonces un día llegó mi mamá y vio una monita de Canocon. Pero esta monita era demasiado extraña, es la rubia, ¿no? Entonces, esta mona, lo que tiene esta figurilla es que está así, hincada, toda sugestiva, ya saben, con caras de sugestión. Y en la pierna tiene un ¿cómo se llama? Un LED que recibe para que reciba la luz o solar o la luz normal. ¿Y qué creen que pasa cuando la recibe? Todos dicen: ¿qué? ¿Prende otros focos? No, ahí va. No, pero yo, mejor para ustedes. Lo que hace ese sensor es que mueve las chichis de la mona. No. Cuando le dan a luz, las mueve y tiene cara de sugestión. Ahora después agarra a mamá y dice: ¡ay, qué curiosa monita! Y ya le digo: sí, ¿verdad? Y agarra y la corta. ¿Eh? Agarró y la compró. Y le digo, ¿pero por qué la compras, mamá? No inventes. Y dice, ah, pues es que la voy a vender, a ver quién la compra. Y y ya la puso en una tienda que tiene mi abuelita, así vendiendo de así cosas de regalos y eso. Hasta la fecha no se ha vendido, pero ¡ah! ¡Cómo causa furor la monita! A todo el mundo le mueve la. A todo el mundo le mueve las chichis. Y ¿saben qué es lo mejor o lo peor de todo? Es que si ya no quieres que se le muevan las chichis, le puedes poner su sostén, ¿verdad? Para que ya no las mueva. Pero es que de verdad, o sea, tú la ves y dices, ¡no! O sea, y no la compra. Sí, sí, sí. Está algo carilla, mamá se pasa. Por eso yo creo que no se vende, pero causa sensación. Me acuerdo que hasta un señor un día se quedó así en la vitrina viéndola. Y llegó la esposa y le dice, ¿qué estás viendo? Señor, pero no se ha vendido. Un día, es más, voy a tomar foto a la monilla y la voy a subir. Chance y se ve. Ay, hasta me ahogué. Chance y se ve. Y me salí del tema, perdónenme. Es que estábamos hablando de Canocon. Bueno, pero ¿terminaste, Tipe? Sí. Va Marcelino entonces. Ok, ¿en qué entonces me gustaría estar? Ahora que me acuerdo de uno. Ah, sí. Se llama Boeing. Ya se imaginarán por qué. Boeing. Y precisamente por esa situación me gustaría estar ahí. Creo que ya no más. No preguntemos, no preguntemos. ¿Y en un Echi? Echi, cualquiera con un Jaremi sería bueno. No, pero ¿como cuál? ¿Como cuál de esos que has visto que tienen Jaremi te gustaría más? Ok, no me acuerdo del nombre, pero hay una similar a Kanokon, pero de una chica que es gata. El de Mamori Himari lo voy a pedir yo. ¡Ándale! Marches. Es lo que me estaba acordando. Bueno, pueden haber dos tipos para muchas tipas. ¿Qué? Digo, no, series abundan. Así, no es lo mismo que haya dos tipos. Rompen las leyes de la física, ¿verdad, chicos? Sí. A ver, accedamos a las carpetas a ver cuál más tengo. También estoy en las carpetas, por eso me acordé de ella. ¿Cómo te conectas? Generalmente me acuerdo. Yo generalmente me acuerdo más de las historias que de los nombres. Sí. ¿Por qué será? Digo. Volvemos a lo mismo. No saben ni quién. ¡Oh, ya sé cuál! Digo, sigan. Ahora termina. ¿De Lechi? ¿Han visto Nogisaka Haruka no Himitsu? Sí. ¿Es esa? Que es otaku y lo quería ocultar de su escuela para que no ser descubierta y no fuera burlada. Y aparte esa chica tiene a las maid, a la hermana, a la otra, a la amiga de la escuela, y aparte es bien consentidote el cuate y no recibe golpes como otros que yo conozco. ¿Verdad, muchachos? No, pero, o sea, el último fue muy, muy melosa la serie. O sea, ¿no te gustó? Las últimas ovas fue más a lo romántico que al principio. Te querían acabar la serie en dos ovas de fregazo. Sí. ¿No fueron tres? Ojalá y sí, yo no las he visto. Puede que eran tres o cuatro de las obras del final. Sí. Uh-huh. ¿Y Davido ya tienes tu serie? ¿O todavía no? Ya la dije. La de Nogisaka Haruka. ¿Y la de esa qué es? ¿Echi? Es que Echi. ¡Ah! Yo he oído hablar de esa serie, pero no la he visto. Me la recomendaron, pero tenía miedo en verla o no. Muy bonita. Podrás verla sin problemas. Es sí, una historia romántica. Es que sí, no. También me recomendaron ver Kiss por Cici, y luego me dijeron, ¡no la veas! Y dije, bueno, no la veo. Y entonces, vela. Después me dijeron, sí, vela. Y dije, bueno, la veo. Me dijeron que no. Bueno, este primero ve el anime, ve el anime, no es tan ecchi. De hecho, ni es ecchi, es fanservicesco nomás. Las ovas sí son las ecchis fuertes. Son ecchis. Yo he visto las ovas. No, hombre, pues es como te recomendara la de Samurai Gear. No la veré. Viniendo la sección de Tipei, no la veré. No, tiene censura, así que puedes verla. Capaz de que sea de que van caminando y en 5 minutos les explota la ropa. Heka Samurai Girl se llama, es harem. Es sobre un comandante que guías a las chicas que son samurai y supuestamente cuando las besas se convierten en unas chicas más poderosas y luchan y es entretenido. Obviamente cuando muestran algo sexual ponen como una mancha de tinta de censura. Aunque también está sin censura. O sea, tipo como Big Attach K. El diablito. Ándale. Sí. Algo por el estilo. Sí, ya me acuerdo cuál es. Hablando de eso, hay otras series hentai como por ejemplo Sex Warrior Pudding. De que en vez de besos reciben poder, pero ya saben qué. Y aparte tiene que compartir, el líder tiene que hacer que todas las chicas tengan poderes por igual, así que ya saben a lo que va. Pues se nota que no me gusta decir las cosas directamente, ¿verdad? Pero sí, eso es un hentai explícito, normal. Si quieres poderes, acuéstate con el líder, pero hay una chica protagonista. Está muy, muy bonita porque, bueno, está decente. Me estoy dando cuenta que es raro, no sé si sea raro o qué conchas, pero todas las series de hentai tienen un nombre raro. O sea, ¿cómo dijiste Sex Pudding no sé qué? Sex Warrior Pudding. Ah, Sex Warrior Pudding. Sex Friends, que otra con nombre raro, o sea, Immoral Sister, como tipo nombre. Oye, ay, esa era la que vi que me gustó, esa. Immoral Sister. Es que no sé si es esa, pero a ver, ustedes sí se han de saber. Es una serie que tiene un dibujo así todo pretty, bonito, y el tipi tiene cabello blanco, y luego, o sea, a ver, ¿cómo explico? La tipa, que creo que es la protagonista, tiene su dama de compañía, y ella se va a otro lado y le dice, por favor, cuídate. Chuchito, no sé cómo se llama el tipo. Y entonces, pues, la otra, pues, cuida de él, ¿verdad? Y a cada rato andan cuchiplancheando. Pero el diseño o el tipo de dibujo de esa serie está bien bonito. Y entonces me gustó, o sea, me llamó la atención el dibujo. Y es más, yo ni sabía que era hentai. Entonces dije, ¿qué es esto? Y le puché y bueno, y luego recibí el comentario de una amiga que no iba al tema ni al caso, pero... Bueno, me dijo, sí, está muy buena. Y la vi y me gustó, pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí era Immoral Sister. No, en Immoral Sister no hay ni un mono de protagonista. No me acuerdo si el hijo del director tiene el pelo blanco, pero se supone que eran de dos hermanas, una de pelo corto café y la otra de pelo largo negro, que el director abusaba principalmente de ellas y luego también empezó a abusar a la mamá. Entonces no era esa, me equivoqué. Pero es que se recuerda a Kisora. No, Kisora era güero. No, hombre, a ver, ahorita voy a buscarla para que vean que es. Ahorita los ranescuchas nos dirán cuál es, a ver si ellos. Sí, porque estaba bien bonita. Y el estilo de dibujo estaba bien bonito. Ay, tú eres de esas pocas. Porque la mayoría de los hentai, por lo que me he dado cuenta, es que no todos, aclaro, es que tienen un tipo de dibujo medio cuadrado. Y entonces digo, ay, no. Está medio feillo, luego los monos están como medio deformes, mal proporcionados, tienen los ojos separados o no sé. lo único que les ponen bien son sus pequeños, bueno, son sus, ¿cómo se dice? Ajá, sus pequeñas, bueno, no sus pequeñas, sus atributos, eso, sus atributos, creo que es lo único que dibujan bien. Ay, Dios, hay que agarrar un diccionary. Se me olvida la palabra. Pero bueno, en lo que yo voy buscando. ¡Ah, no! ¿Ya dijeron todos? Sí. Okay. ¿Sí? Acá, acá, y ahora también así bien buena. ¿Qué, cuáles eran sus géneros favoritos? O sea, subgéneros, perdón. Del hentai. ¿Existen esas madres? Tú estabas diciendo... Tipei, ¿no? Que dijo que había una... Sí, hay un tipo de hentai que es Netorare que había mencionado. Que era... ese es más psicológico. Es para que el protagonista se ponga en un estado de angustia cuando ve el hentai. O de malestar. Pues para todo debe de haber un subgénero, chao. ¿Todo? Ah, sí, recuerdo la primera vez que vi uno de esos. ¿De cuál? De seguro viste un futanari, ¿verdad? No. Tortura. Futanari es de que tiene ambos sexos, la mujer. Futanari gore, pa' que sufran. ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! No, por favor. Hay uno de unos cerdos gigantes que... Este es nuevo, creo que lo vi hace poco y me llamó la atención porque tenía un estilo de animación a otros que había visto. Y es que supuestamente está en una escuela femenina y supuestamente está todo normal, tienen clase las chicas y de repente aparecen de un mundo paralelo unos cerdos gigantes ya con el arma cargada y empiezan a atacarlas, a violarlas a todas. Y yo dije, what the fuck. No entendí nada. ¿Escucharon uno más raro? Ok. Es de la saga de GK, creo. Ay, ni idea. JK y algo así. Yo vi uno más fumado. Donde se supone que cae una infección a todos los hombres y se vuelven unos zombies del sexo. No. Entonces tienen que están cazando a todas las mujeres. Y ahí se imaginan qué hacen con ellas cuando las atrapan. No, yo me acuerdo de uno bien bizarro, parece. Uno que yo vi medio bizarro era de... No me acuerdo el nombre, pero no estuvo tan entretenido. Era de que tienes tu vida normal, vas en el metro, vas a la escuela, como se quiera. Y hay unos tipos de ángeles, machos y hembras, güeros, donde... Solamente atacan sexualmente a las chicas, a las personas contagiadas. Bueno, no atacan porque como que se dejan, haz de cuenta, imagínate que esas personas tienen su vida y todo, y no les queda de otra que dejarse tener relaciones por esos tipos de ángeles. En la luz del día, en plena vía pública, así bien todo directo. Y no, tratan de platicar, tener su conversación, y lo único que dicen es de que, oh, a ti también te afectó ese virus, ¿verdad? Sí, y está bien bizarro esta serie. Pero pues, más que nada porque no se defiende, se dejan. Fue algo así como de que si se los quitan a la fregada, les pasa algo malo. No la terminé de ver completa porque eran 3 episodios, pero fue de... Esto no... Bueno, que no me acuerdo cómo se llama. A ver si algún de ustedes la vio de casualidad. No sé, pero me recuerda a otro que vi que está, creo que viendo T-Pain. ¿Cómo se pone aquí? Pero tiene un nombre medio raro de pronunciar. Es Nemosaine, se pronuncia. Nemosaine, ándale esa. O Nemosaine. Se supone... ¿Mande? Nemosaine. Ándale. Creo que es inglés. Una mezcla de japonés inglés. No sé lo que sea. Donde ahí se supone que... Por obra de un árbol mágico... caen unas especies de esporas. Y si caen en una mujer se vuelven inmortales. Y si caen en un... Hombre se vuelven ángeles. Nada más que hay un pequeño detalle. Los ángeles se comen a las inmortales. Y las inmortales no hacen nada, sino que entran en éxtasis cuando se las están comiendo. Ok. ¡Qué no miedo! Comer de o sea, comer. Uno hablando así, uno piensa es hentai, pero no es hentai, no, tiene no que ver. Es bastante serio las. Sí. Verlo. Algún día, la veré. No pasan esas escenas tan seguido. Bueno. Ah, pues sí, vea, si lo pones así, nada, pues ahorita. Ah, bueno, si pasa nomás en un capítulo. Ahorita, es más, corriendo, terminan el programa. Ya quedó, ¿eh? No. Sí, sí, más. Ahora, es más, hay más escenas de Yuri que de gente. Ah, no, y sobre todo Yuri, ¿no? Ahorita corriendo. Ahorita salimos corriendo, en serio. Para obtener información. Ese fue el factor en el que dijimos, sí, la voy a ver. Sí, ¿verdad? No, hombre, sí. Tienes razón. Creo que ¿Ya hablaron todos? ¿Ya dijeron todos? Sí. Porque encontré una pregunta. Bueno, está chida. Dice, ¿qué piensas de los doujinshis hentai? ¿Algún doujinshi en especial, favorito? Jinshi. Eso es lo primero que pensé, fue en Kaminomi. Estoy enfermo. Necesitamos desinfectar. Yo creo que todas las series animes que uno encuentra inocente encuentra un doujinshi sobre eso. Sí, y luego depende también, porque llegas a verlos en japonés, en inglés, en español, y los que lo lees en español, los diálogos no tienen sentido. Son muy raros los que tienen coherencia en los diálogos. No sé si les ha tocado también. Pero unos doujinshis que me han gustado mucho. Pues puedo hablar de todos en general. Bueno, los buenos, que también dibujados, porque hay unos que los dibujan con las patas, que no, qué triste. Porque es interesante saber cómo nuestros personajes favoritos del anime llegan a tener esa situación. Tan inocentes, tan puros que se veían, y cualquier detallito, la hormona perdida, etcétera, llegaron a sacar sus instintos animales normales, como quieran llamarlos. Pero no, yo no tengo así un favorito. Todos para mí son buenos, les echan ganas. Algunos que de planos no, los que no me gustan, pues los que podría descartar, serían donde la chica es atacada por un escuadrón, por un montón de tipos, y todos para una, esos no son de mi agrado. Creo que no respondí bien la pregunta, pero no se me ocurre así uno en específico. No sé si todos habrán visto, pero ¿conocen la serie Darker Than Black? Simón. Bueno, sí. Hay un doujinshi sobre eso. De la de pelirroja, la loli pelirroja que está en la segunda temporada, o la de la de peli blanca. Las dos. En el Inter. O sea, de una serie tan seria que es Darker Than Black, pasar a doujinshi sexualmente así, no tiene coherencia. No. Solo recordar esto. Regla número 34 del internet. Gracias, Silver. Todo tiene porno. Sin excepción. De hecho. Okay, fíjate que ahí hay unos personajes. De todo. Aunque sí hay unos personajes que no les he visto absolutamente nada de hentayoso. Sobre todo cuando son animes ech. Así de soft hentai o super ecchi. Son los más difíciles de encontrar hentai. ¿Los han notado? Sí. Como quien dice, pues ya encontré un pack de imágenes, y son capturas de la serie. Esto no es lo que estoy buscando. Pero pero sí, ¿verdad? Entonces no miento cuando digo que entre más pervertida sea la serie, menos gente ahí tiene. ¿Para qué la necesita? Exactamente, justo iba a decir eso. ¿Para la que la necesita? Aquí mencionaron que uno de los hentais que estaban mencionando se llama The Police Gears Attack, o en Japón Chouyo Chun Yohou de Animation. ¿Cuál? Yo creo que el de Los Ángeles. Puede ser la de Los Ángeles o la de las chicas inmortales. Bueno, el de Los Ángeles que estaba comentando no, yo. Las chicas inmortales ya está el nombre casi. Ok. Sí, sí, porque la mía no era. La mía no, no. La mía es, bueno, no es bonita, pero está esto se arrestado. No, hombre. Ahora que dice del doujin, yo una vez estaba buscando inocentemente imágenes de Inuyasha y luego me encontré una imagen bien bonita de Inuyasha y dijo, ¡ay, qué bonito! Y entonces vi que estaba, pero es que estaba en japonés, entonces vi que había un pack y dije, ¡ay, lo voy a bajar! No, hombre, dije, y voy a ser la única porque lo estaba buscando en páginas japos. Entonces dije, voy a ser la única que tenga esto. Ah, y excepto un japo, ¿no? Pero entonces ya cuando lo abrí el zip, voy leyendo y dije, ay, es un doujin, qué bonito. Y entonces voy leyendo la segunda página hasta de Inuyasha. Oh my god. Sí, y dije, ay, Dios, no. Y oh, sí. Hasta de y para trolear a Zero fue hasta de Full Metal. Ah, esa sí yo te contara. He visto un doujin de Zoids de la primera temporada. Hay de todo, hasta de Hamtaro creo que hay. Sí, y de Mirmo también hay. Yo me tardé meses en buscarlo, pero lo encontré. ¡Qué miedo! Es uno que es aferrado, pero bueno. Mi. ¿Y tú, Marcelo? Bueno. No sé si llegamos a tiempo o. Ah, cierto, ya son las 11. No sé si haya. Alguien de nosotros. Ah, yo dice, no hay nadie acá. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, que la gente diga, ¿le continuamos o no le continuamos? Sí, ya dijo que podemos seguirle media hora si queremos. Seruf dijo que respondería todas las preguntas que hemos respondido. Ah, cierto. Sí, cierto. Que no se haga pato. Ay. Con eso de Full Metal Alchemist, no. Que está de todo, fue de todo. Full Metal Alchemist creo que es demasiado pervertible, por así decirlo. Sí, yo. ¡Es mutación! Imagínate lo que saldría de un hombre vaca. Visto. Las primeras revistas gente que me prestaron era de esa misma serie, hablando de. Claro, llegamos. Todos. Es que sí, no, hombre. Es que te encuentras luego cada cosa. Es que no, de Full Metal si yo les contara, que no les puedo contar porque si no me pegan, pero encontraron las cosas. Que Dios. Híjole, hasta yo me doy miedo. Digo, ¿cómo encuentro este tipo de cosas? Pero ¿qué? No, es que ya no he encontrado más doujin. De Inuyasha sí me encontré como unos 4. Es que hasta ese el dibujo estaba bonito. Les digo que yo me fijo por el dibujo. Sí, ¿se enamora el doujin, sí? Muchos de los mangakas famosos se hicieron famosos empezando haciendo doujins hentai de sus animes favoritos. No te engañes. Pues no sé, pero es que estaba bonito. Ya no era bonito cuando pasaba lo que tenía que pasar, pero es que estaba bonito. Es más, todavía tengo creo que ese manga por ahí. Nada más que esté en Japón. Ese doujin. ¿Los doujins importa? Bueno, ya. Tampoco las series importan, por lo que me acabo de enterar. Depende del tipo de serie. Ah, no, sí, pues en este tipo de series, pues. Es más, tú lo dijiste, Marcelino. Sí, por eso te digo, depende del tipo de serie. Comentario del sensei. ¿Qué? 612 oyentes de Anime Nexus, noche de faperos. 634. De hecho, creo que quedó en 678. No, ese fue el récord de Inuyasha. Ah. Que le faltó un poquito para alcanzarlos, pero bueno. Chancos, no, hombre. La que sigue. Sí, es. Ah, yo quería preguntar algo. Ahorita hablábamos de que de repente el factor ecchi se vuelve algo así como que cansado. A veces en una serie. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes les llegó a cansar alguna serie porque era demasiado. Blue Darkness. Mucho es poco. Blue Darkness, por ejemplo. Y la misma Inky Towsen llegó a desesperar por lo mismo. Y no sé si me ocurre otra. ¿Les cuento la vuelta, joven? ¿Bey? ¿Bey? Lo perdimos. Bueno, que mencionabas era Inky Towsen. De esa serie, yo creo que empezó a perder el chiste porque pasó a... Uno esperaba que el protagonista fuera el chico y terminó siendo la protagonista la chica. Por eso también un poco. Pero, o sea, de una serie así que no me haya gustado de que sea ecchi, generalmente no, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Hay series ecchis que directamente es puro ecchi y no tiene nada interesante como para remarla a la historia. Y a veces no tienen éxito tampoco. Pero más de ahí... Las que no he visto, sinceramente he visto el primer capítulo y nada más. De ahí no lo he visto más. Uh-huh. Buen argumento. ¿Tú, Marcelina? Bueno, a mí, bueno, a título personal, de fanservice o SFHI, Zero Not Tsukaima, empezó bien ya cuando le empezaron a meter exceso de fanservice y ecchi. Cierto, cierto. Ya no. De otro, un poco más, la segunda temporada de Samurai Girl. Terminó bien la serie, no sé para qué sacaron una segunda temporada nomás para poner puro fanservice, pero bueno. ¿Qué hicieron? Perdón. ¿Tu Lobru? No, sí, adelante. No. ¿Rosario tu Vampire? Rosario tu Vampire también. Segunda temporada. Segunda temporada, sí. De hecho, está mejor el manga. La cosa. A mí me da miedo Rosario tu Vampire. ¿Por qué? Ah, pues. Es que. Bueno, ustedes saben cómo me. Ah, mira, hasta eso me puedo dar. A ver, sale para una pregunta antes de que yo comente sobre el tema. Ay, no sé si hay. ¿Alguna vez ha salido alguna serie, ya sea ecchi? No creo. Hentai no creo. Pero alguna serie ecchi o. Relacionado que tenga doblaje. En México no. En México ni a fregazos. Me imagino que en España sí, ¿no? Sí, hay un montón en España. Bueno, ahí va, okay. No, es cierto. De hecho, ahorita que recuerdan, sí hay un hentai que salió con doblaje latino. Y es ¿cuál? De un tipo que me parece que es mangaka y le pide a su esposa que le ayude a tener ideas y cuando la esposa le ayuda, el tipo se pone así todo y se le para el aquí. Entonces así se hace así bien Super Saiyajin y se le para el monillo. Entonces ese tiene doblaje latino. Creo que se llama Akihabara Gear o novia cosplay sex machine. Ay no sé. Pero cuando a mí me dijeron que había doblaje de esa cosa, dije, no es cierto. Y de hecho, voces. Sí, no sé si llegaron. Es que no sé. ¿Lo conocen a Oscar Flores? No. Bueno, ¿han visto la serie o la caricatura de ¿cómo se llama esto? ¿Los chicos del barrio? Sí. Número uno. ¡Ah, el rey helado! El rey helado, exactamente. El rey helado mañoso. Es la voz del prota de esa serie. de esa serie gente. Y de hecho, alguna vez me dieron el link para descargarla, pero no la descargué. Entonces, pero sí hay. Bueno, pero a lo que voy. ¿Ustedes prefieren el doblaje o el idioma original, que es el japonés, a verla doblada? Escucharla doblada. Sí. Y luego está caro. Sí, o sea, dependiendo, si se parece mucho a la obra original, sí. Pero si la va a terminar arruinando con las voces, mejor que no. Y yo opino que está muy difícil, ni me acuerdo de la pelea con Lalo Garza, que está muy difícil que los mexicanos puedan hacer, llegar a tener el mismo efecto de voz que los japoneses, en el sentido de el hentai visual se caracteriza por la forma en que las niñas llegan a gritar o expresar sus gustos, pues, vocalmente. Así que yo creo que hasta no ver creer, sí, yo sí le daría una oportunidad. No digo que estaría mal, pero por el momento sí me gustaría escuchar. Le daría mi voto al original, porque vamos, esas voces, ¿dónde se van a encontrar? Pero no importa. Hasta no ver, no comparar, la verdad. Sí, tiene que ser así. Porque lo han escuchado en español, lo he escuchado en españolete, y le echan ganas. Sí, sencillo, no es perfecto, pero le echan ganas. Ajá. El que vi en español una serie, pero no va referente a lo ecchi, es Monster. No sé si alguno lo habrá visto. Es una historia pesada, larga y pesada, pero a medida que van pasando los capítulos, uno va entendiendo por qué suceden tanto y esto y esto y esto. Y el español que ellos hacen el doblaje no es tan malo. O sea, a veces repiten algunos doblajes porque no hay mucho doblaje en España, pero algunos personajes son con voz aguda del mismo... el mismo doblajista, actor de doblaje. Pero y pero series así, una romanticona es una que se llama Peach Girl, de, o sea, Durazno Momo. Ajá. Se llama la chica, y no sé si la habrán visto, pero yo la vi en español de España y me pareció muy buena la serie. Está muy viejita esa serie, creo que va a ser uno de mis primeros hentai si lo hubiera comprado en vez de la Vila Negra, el mendigo. Pero bueno, otra historia. Okay, o sea, ustedes prefieren... Ah, no, bueno, falta Marcelina. A ver. Yo también lo preferiría en original. No sé si ha sido mala suerte o buena suerte, pero he escuchado doblajes en español y en inglés, y personalmente no me han gustado. En inglés como que no tienen chiste, sí, cierto, Marcelino. Sí, están así, planos. Yo, por lo que estoy viendo, es que a lo mejor no les gusta tanto en el doblaje, ya sea español. Sí, en español, español de España. El castellano. Porque... por lo que puedo escuchar de ustedes, es porque pierde todo el encanto y la magia de que a lo mejor la tipina es así bien. ¡Ay, sí, ya! Ya no voy a hacer sonidos porque si no luego me dicen ¡ay, ay! Entonces ya mejor me quedo así. ¿Puedo decir algo? Yo solamente lo he visto doblado por el solo hecho de no tener que leer subtítulos. No, o sea, a esa voy, o sea, pero... o sea, también dijiste que no, pierde el encanto en que... Es que, y bueno, en sí tiene razón. Hay veces que si la prota a lo mejor tiene una voz agudilla chillante y en el doblaje no se la ponen tan chillante. O sea, tiene a lo mejor el encanto, pero no lo chillante. Vaya. Claro. Entonces, pero hay voces que no... Hay voces en japonés que no van. Digo, no creo que todos los actores estén acostumbrados a doblar voces sexosas y en pleno apogeo. Eso sí, pues no sé, pero no exactamente tenga, o sea, para doblar serie o ya hice bolas, pero los seres exactamente tengan que doblar una serie. Yo nunca he visto una serie latina, bueno, una serie hentai doblada en latino, jamás. Bueno, más que esa, la que les digo. ¿Qué empresa la habrá comprado? ¿Quién sabe? Pero posita, esa. No me acuerdo cómo se llama. Pues yo por lo que veo a lo mejor no la van a disfrutar tanto como en Japo. O sea, dice Tipe que a lo mejor hay unas cosas japos que sí de verdad no quedan, ¿no? O Ni-chan. Sí, o Ni-chan. Mm-hmm. Sí. Acá me dice Hyun Kung sobre el que está doblado en latino, que se llama Darling Page. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! Que son tres ovas. Ok. Inmediatamente todos se van a buscarlo. Creo que sí, creo es que esa. Sí, es que el tipo así que le dice, ayúdame a dibujar, y luego ya la tipa ahí se pone trajes ahí todos sugestivos, y cuando la ve es así de, oh, y se convierte en Super Saiyajin todo sexoso, y se le pone el aquillito, y creo que hasta le salen ojitos, o no sé qué le salga al cosillo. Si hablamos de Super Saiyajin, hay un montón de hechis. Ven, no estoy loca. Claro. Pues no, muy bien, contestaron mi pregunta, muy bien. Algo. Ah, sí, ustedes hace rato dijeron que tenían muchas ventanas y los estaban bombardeando. Entonces, ¿por qué no leen los comentarios que ustedes tienen? Uy, ya lo sé, reto. Ay, no, hombre. Pregunta que nos pasaron. ¿Cuál? Ah, sí. Que dice, ¿cuál es el hentai más fuerte, más pervertido que hemos visto? Pervertido. El de los cerdos gigantes. Ay, pero de pensar en esa mierda. No, había uno que se llamaba. ¿Cómo era? Dark Love. Oh. Esa gente ahí lo más pervertido que hay. Dark Love. Mira, lo mejor de todo es que lo pone acá en el chat. Sí, por si tienen la curiosidad de. ¿De qué trata? Pero sí. No me gustó, sí lo vi completo, pero no me gustó. Pero es, o sea, es demasiado. Y curiosamente también es Dark. Es el de Dark Shield. O Escudo Negro. Les digo que tiene nombres todos extraños. Todo con oscuridad. Dark. ¿Por qué será? Se supone que es ese medio de la guerra entre Japón y no sé qué otro país. Y se supone que están evacuando civiles, unos militares. Curiosamente, todos los militares, la mayoría son hombres y las civiles todas son mujeres. Y se trata de todo lo que les hacen para que ellos se les antoje querer sacarlas de ahí. Ah, no, bueno. Sí, situaciones un poco así de que hay mucho en violación y todo eso que no, sinceramente no me gustó. O sea, con chiplanche a cada rato, ¿no? Eso, y que los está persiguiendo un francotirador y empieza a matar a cada uno de los que empiezan a salirse de una casa de donde se están cubriendo. Uh-huh. Ese es el final de cada cuchiplancheo, no es muy bonito que digamos. Cuchiplancheando. Bueno, tronándose el pistache entonces. Por y a ver. ¿Qué te va a decir? No, hombre, David, estás hasta. ¿Ni avisas? Sí, aviso. No, hablando como perico. ¿En cuándo avisó? Sí, dijo que venía en 3 minutos. Ah, sí. Ah, ya ves, David, qué bonito que avisas, ¿no? Muy bien. sí, David, estábamos diciendo que cuál es el hentai que más fuerte o más pervertido que has visto. No, pues sí, ¿verdad? Está bien. Regresa un espíritu. No, hombre, no, ya con solo escuchar eso, ¿no? Hasta ya me dio miedo, fíjate, de verlo. Vio Vivian Black. Yo no tengo miedo. Vivian Black. Oye, no, a ver. No está hablando David, ¿verdad? No. No, tenía el micrófono aquí escondido. Ya, David. Ya. Que a mí que David se fue por otro lado. Fue a buscar a Dark Up. Ándale. A ver, dinos, David. Creo que la Biblia Negra y Immoral Sister fueron las más fuertes que llegué a ver por su estilo de muy maduro de personajes. Ay. Aparte de que el incesto a mí se me hace un tema muy fuerte, hablando personalmente. Bueno, fue Immoral Sister y ya todos los demás gente que vi hasta el momento se me han hecho demasiado tiernos a comparación de esos últimos. Como que me fue marcando un pausa. No digo, si también viste pauta. Esos primero y luego viste los demás, pues y es fácil de. ¿Qué más por dejaste? Favor. Así es. Y eso responde a mi pregunta. Y si los decepcioné, perdón, no he visto otros. ¿Ya respondieron los demás? Ya. Sí. Muy bien. Pasemos a otro. Pues ya no han hecho más preguntas. Si alguno de ustedes quiere leer algún comentario. Yo aquí me mencionó Itzel Montes desde Monterrey. Le mando saludos. Que es una pregunta que no hemos tocado y es muy, muy importante en este tema. ¿Qué piensan del Tentacle Rape o Gentai de Tentáculos? ¿Verdad que nos faltó eso, amigos? Hay unos que. Que no. No voy a opinar. No me agrada mucho ese género. Y a mí tampoco. Yo evito todo lo posible el de los tentáculos. No me gusta para nada, ni aunque lo usen de chiste en los otros animes. Quedas tú, Mastrino. Eres el único que puede decir que sí le gustó o no. No, de hecho no me gusta. Ven, para que vean que no somos tan pervertidos o tan mañosos como muchos pensaban. Y es que nos comentaba Tito-san hace mucho tiempo. Saludos a Tito-san. ¿Qué opinan del hentai que están publicando y mostrando en Facebook? Publicando y mencionando en Facebook. O así iba la pregunta, el estimado Tito-san. Y nada más de conmigo, digo que esta generación, ¿quién la viera tan mañosa últimamente, verdad? Digo, tan open mind como dirán otras personas. Bueno, eso fue lo que preguntó acá nuestro compañero. ¿Qué pregunta? De. Es que me caí. De la silla. ¿Qué? Los tentáculos. Ay, no, hombre. Primero fue lo de los tentáculos y después de qué opinan las personas que publican y consumen hentai en Facebook. ¿Eso se puede? Ande. Digo, sí, sí he visto. ¿Grupos privados? Grupos privados, exacto. Pero hay unos que hasta los de en páginas y en las páginas no son privadas y eso sí está cabrón. Bueno, cabrón. Sí. No, hay algunos que hacen grupos públicos y ahí es el problema. Por ejemplo, yo tengo el fan club de Seinen Forever, ahí publican fotos ecchi y hentai, pero yo los limito a que si lo van a hacer que sean pocas. Y porque son un montón y a todos les gusta y esto que el otro. Pero en un grupo privado, nada que ver con el Facebook en general. En general, si publico una imagen, tiene que ser no tan reveladora. Por eso llego a. Bueno, pues sí, es bueno saber respetar los momentos y el tiempo también por lo de la hora. Pero nunca sabes cuando hay alguien de Alemania viendo el Facebook, es otro tipo diferente. Pero sí, si mientras todo se sepa manejar, está bien. Pues esto, eso de que ya no están tanto los foros, que ya no están tan ajues como en los tiempos de anteriores, y la gente simplemente se refugió en Facebook. Qué cosas, ¿verdad? Qué triste. A ver, por aquí me estaban pasando otra pregunta. La de los Sí, la de, es verdad que todos los otakus se vuelven pervert por solo ver el hentai, ¿no? Ver el hentai, ajá. Hasta yo sé que es mejor. Que yo sé mejor. ¿Qué? Es que están mal escritas. Pero bueno, por lo que yo puedo entender, creo que esa le respondimos a ratito. Creo que no sé quién fue. Ah, creo que fue Marcelino. Que dijo que prefiere así a un poco más, un tanto el hentai, que no sé, una porno normal, que porque se le hace más pretty, más bonita, que tiene más historia, por así. Menos falso. Más estético. Ándale. Menos actuado. Ay, ándale. Menos fingido. Eso. Ya también dijimos lo de los doujinshi. Bueno, doujin, que si tienen algún doujin hentai favorito. Creo que ya también lo dijimos. Sí, ya ves. Todo. ¿Todos hasta de la página de Animexus? Ya, todos. Ah, creo. Entonces chequen sus inbox, ha de haber unas preguntas interesantes. Oye, sí, eso estaría bueno. ¿Para ustedes qué prefieren? ¿Echi o hentai? ¿O los dos? ¿Nosotros o el público? Ustedes. Los dos. Es una pregunta capciosa. Es que me imagino que cada uno ha de tener su cada cual, ¿no? O cada... Ha de tener su... Su... su atractivo. Su gusto, exacto. Yo estoy viendo que me están haciendo una rebelión de que, Jige, no seas mentiroso, bien que te gustan las lolis. Ya ni me acuerdo qué fue lo que respondí. Pues que me conocen, mendigos. Ay, tú sí dijiste algo de las lolis. No me acuerdo, me declaro inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ay, por favor, ya después de todo lo que dijiste acá, ya, inocente. Es culpa de los demás, del Ferchu, del Silver, la gente con la que te juntas, etcétera. ¡Ah, sí es cierto! A ver, eso no lo respondieron. Es de que te haces pervertido, pervertida a partir de la gente con la que te juntas o con la que te está enseñando todo este tipo de cosas. Ah, cierto. ¿Naces o te haces? A mí no me enseñaron. A ver. Aprendí solo. Yo creo que podríamos concluir ese tema con... Puedes nacer sin vergüenza. Y... O sea, más que todo pervertido en el sentido de que juega más con el albur. De decir, por ejemplo, cuando hablas con las amigas, hacer el doble sentido. Uh-huh. En ese aspecto podría ser, pero pasarse de la raya no creo. A mí no me gusta hablar con albur, pero bueno. ¿Cuál fue el tema? Perdón, ¿te vas a preguntar? De que si por el leche o el hentai te vuelves más pervertido. Ajá. No. Los que ya son y van a hablar así, vean o no vean hentai witch. ¿Tú lo crees así? Y hay unos que lo saben disimular muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Quién? Está claro que ustedes no. Yo hago mi esfuerzo, pero no me dejan, mendigos. A lo mejor todavía se lo creería un poquito a Marcelino, pero ustedes no. Marcelino, danos tus consejos. Créeme, no los vas a querer. Destrozan toda tu vida y tu alma. Oh, qué miedo. A ver, una preguntilla más. A ver. Changos, no hombre. A ver. Nos había faltado una, ¿no? De las primeras. ¿Cuál? De a las ver. Que había puesto Seruf al principio. A ver, déjame le check. Rebobinando. ¿Consideran a Leche como un buen recurso de comedia? Sí, lo... ¿Ah, comedia? Sí, comedia. Leche, sí. Más o menos. O sea, depende. depende. Depende de la situación. Ander. La situación, el cliché que ocupen. Por ejemplo, cuando uno entra por error a un baño termal y están las chicas desnudas, eso es cómico. Sí. Y más cuando sale volando el personaje. Ah, bien. O más o que... cuando quieren espiar a las chicas y se les cae todo. Ándale, o que el típico que el tipo va caminando y se cae en las... en las chichis de la tipa, o se cae en las la pussy de la tipa, ¿no? O el tipo que intenta defender a las chicas alejando a los pervertidos y al final le resulta culpable. Ándale. O que caen en las trampas misteriosas que están alrededor del baño de chicas. ¿Trampas misteriosas? ¿Achurrión cómo? Trampas escondidas. ¿Agujeros para mirar? Ah, sí, dije, ¿cómo que trampas? O de que si metes tu pie muy en un específico lugar, llegas a tener conexión con el baño de mujeres. Ay, miren, esta pregunta es muy buena. A ver, ¿cuál? ¿Qué es mejor, OVAs o Aerogames? O en fin, también podemos platicar de los Aerogames. Un buen punto. En los Zero Games te hacen participar a ti, y eso también te entretiene. Sí. Pero a veces las OVAs, hay OVAs que son mejores que los Zero Games, hay que admitir eso también. Por ejemplo, si uno se pone a jugar el Zero Game de Baby Black, se va a aburrir a la mitad. En cambio, si uno ve el Hentai, no creo. Dios, eso tiene Aerogame, qué miedo. Yo no quiero. ¿En serio? Salió las bombas de... mientras pueda vender, lo sacaré. Fue primero Aerogame antes de ser Hentai, por eso. Tuvo éxito, supuestamente. Es como tipo el Aerogame de School Days, ¿no? Claro. Claro. O sea, el anime, les puedo decir, y lo dije en un programa también, School Days, le pusieron el final de que matan al protagonista para terminar directamente el anime. Uh-huh. Porque si hubieran puesto un final alternativo, hubieran dado pie a una segunda temporada y ya no iban a poder aportar más a la idea. Por eso después también sacaron unas especiales o OVAs, no sé, que muestra también las rutas alternativas del Hero Game. Ay, pero son un montón. No, hombre, sí. Hasta sacaron un cross. Ay, Dios, un cross, ay, ¿cómo se llama eso? ¿Crossover? Ah, sí, un crossover. Sí, bueno, sí, podría ser un crossover. De que Makoto tiene... bueno, que en fin, ves que Makoto tiene que... obviamente se tiene que echar a todas las tipas de ahí, ¿no? Como es debido. Pero haz de cuenta que hay un final alternativo en donde un tipo le cacotea el objetivo principal de ese juego es que Makoto termine con ese tipo. Ese juego se llama Cross Days. Cross Days, ajá. Cross Days. Y la misma palabra te dice, pues, incluso jugar tanto Makoto para conquistar a un chico como Kotonoha para conquistar a una chica, que esos personajes objetivos son exclusivos de ese juego. Tienes ese Cross Days y aparte Summer Days y otras variaciones. Este Makoto, School Days es para todos. Sí. Hijo, pues bueno, ya nos vamos entonces. ¿Saben qué? Ya vine. Vamos. Ya se nos acabó. Makoto es inocente. Llegó para el final. Ya se fue a dormir Sakurita, parece. Makoto es inocente, Tipei. Sí. Ah, no es un hijo de su tal por cual. Wow, aquí dejaron una pregunta muy buena, ¿Cuál? ¿La que puso Cero? Ajá. Sí, a ver, ustedes pueden hablar de hentai con amigos, amigas, pero se sienten cómodos viendo hentai con una amiga, por ejemplo. Yo creo que tanto con chicos a lo mejor sí es un tanto normal, creo. Si tienes el corazón de piedra, vas a poder ver hentai al lado de una chica. Tendré que pensar, pero... que sí, porque he hecho algo similar. Bien, entonces Marcelino. Yo me imagino. Nos ganó Tepey con eso. Cámara. No, ya, ya tengo una pregunta. ¿No era hentai? ¿Era algo más live action? Y era en un salón de clase con un compañero y varias personas atrás. Ok. Ay, gente, en la escuela todo el mundo lo ha visto. Pero no es cierto. No, yo no. Pero estoy bien loco. Seruf. Eo. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta. Y esto surgió por una anécdota de hace unos cuantos años. Ustedes, obviamente, antes del internet, digamos que tenían sus distribuidores. ¿Sí? No sé, el tipo que les vendía el anime, cosas así. Mi pregunta es, ¿estas personas conocían los gustos de cada uno de ustedes? Claro. No. No. Siempre comprábamos en diferentes partes. Nunca nos pusimos a hablar. Yo no compraba, a mí me prestaban. A ti te prestaban, ok. ¿O Marcelina? No, siempre conseguíamos de diferentes lados. O siempre le tocaba a una persona diferente ir a comprar. Y siempre okay. Compraba la de todos, entonces... un poco difícil. Ok. Era como ir a comprar droga. ¿La tienes? Sí, toma. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, hace... A ver. Hace que les gusta, cerca de 5 o 6 años. Y digan lo que digan, pero fue con un amigo que me acompañó a comprar anime. Entre broma y broma dice... Dice, señora, usted tiene... Y yo iba con otro con otros dos amigos y nos los quedamos viendo. Y la señora lo voltea a ver y dice, ¿quiere hentai, joven? Espérame tantito. Y nos empezamos a reír. Y este cuate que se quedó con unos ojos de asustado, que ni él se la creyó. Le enseñaron la caja de hentai y parecía un niño de 3 años con juguete nuevo. No, por eso quise hacerles esta pregunta. Sus distribuidores, de en este caso hentai, conocían sus gustos. Mi distribuidor de manga sí lo conoce. Lo feo. Y luego me guardaba mis mangas en bolsas negras. Ok, no sabemos qué tipo de mangas compra. Bueno, sí sabemos qué tipo de mangas compra. Hasta la pregunta es necia. Yo llegaba, yo, y de hecho era en la TNT, no, era en la Mole. Yo llegaba con el señor de los cómics del centro y me decía, sí, ya te tengo tu encargo. Y yo decía, mamá, vete para allá, mamá, vete, ahorita te alcanzo, espérate, ahorita te alcanzo. Y decía, no, te acompaño, que ahorita te alcanzo, espérate. Y ya la perdía y decía, ay, sí, ya tengo tu encargo. Y ya me daba mis mangas en una bolsa negra y me decía, no, pues este mes fue esto y esto. Y yo, sí, ¿cuánto le debo? No, pues tanto, okay, gracias. Y ya me llevaba mis mangas, mi moncha de mangas, así en mi bolsita negra. Ya llegaba con mi mamá y me decía, ¿qué compraste? Oh, pues cosas que no puedo abrir porque están selladas con Durex. Y les ponía periódico también. Oh, okay. Servicio completo. Ay, pues es que, hijo, si yo te contara, ¿verdad? Pues claro. Claro que sí. Es más, cuando llegaba, también cuando compraba anime, porque también lo compraba antes, ya ahorita ya no. Ya. El dinero no está para estarse gastando. Pero cuando compraba, yo era así de la tipa con la que iba, era así, ¿qué crees que me llegó esta serie nueva y me acordé de ti? Yo, ya ves. Y ya me daba mi monche de series. Y yo, I'm happy. Pero sí, en este caso, sí, también a mí me conocían mis gustos. Que no eran hentai, obviamente. Saliéndonos un poco del tema, pero regresando al tema. ¿Quién seguía? Yo insisto en que Serup no tiene por qué estar preguntando nada. Sí, Sí, de hecho, no me está respondiendo. Él debería de estar respondiendo todas las preguntas que hicimos. Hay 14 preguntas que tiene que responder. Pues bueno, ya con eso acabamos el debate, ¿verdad? Ya es tarde, ya muchos ya se van a ir a dormir. Ajá, David, creo que tiene que ir a la escuela mañana. Viene miedo. No te van a pegar, cero. Es que a mí sí me pega. ¿No crees que puede pasar que borren toda tu colección de gente ahí de tu máquina? No decidas. ¡Arriésgate! Bueno, a ver, ¿qué preguntas fueron? Cero fue santo, no ve gente. ¿Como tú, Tipe? Que cero es santo, no ve gente. Por eso te digo, ¿como tú? Bueno, ya está. No queda más que decir. Cada chancho a su rancho. Ajá. Ah, no, hombre. Digo, por lo menos que diga, ¿qué prefiere? ¿Echi o hentai? Echi. No, que también diga cuál serie es su favorita de cada una. Echi. Echi llegándole al hentai, ¿no? ¿Y tú, Perlita, cuál prefieres? Yo me quedo con Usaki Anna, gracias. No, pues es la única que vi. Entonces lee el manga. ¿Eh? Entonces lee el manga de Usaki Anna. Ya lo leí. ¿Ya? ¿Ya? Oh, qué rápido. Sí. No, no sé si comentar esto al aire, ¿verdad? Pero pues ¿por qué no? De repente sí, así como que me pongo a buscar. Yo soy muy muy amante de leer manga. A mí sí me gusta mucho. Prefiero leer un manga que ver una serie. Y me he encontrado de repente con chollos, con chollos eróticos, que es así como que y si te encuentras con cada historia que tú dices, ay, qué bonis, pero al mismo tiempo dices, ah, canijos. No sé, recuerdo uno que de hecho estaba así como que medio extraño. ¿Cómo se llamaba? A ver, déjame te digo cómo se llamaba. Yo solo sé que lleva la palabra shoujo. Se llama... Chon. No, pues Bosou Shoujo, así se llama. Y la digo, tendrían que verlo para que me entendieran cómo está la situación. No es explícito para nada. De hecho, es todo como que son puras insinuaciones. Pero está muy entretenido. Está muy divertido de repente. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que yo he visto. De hentai, pues sí, yo jamás. Jamás. Yo sí puedo presumir de ser una niña pura. Bueno, no es cierto. Porque sí vi no es cierto. Ajá. Sí vi Vivos Black en su momento. Te queremos. Y así de, ¿qué es eso? Y la vi yo, ay, ya vi que es de Dubai. Pero nada más. No, hombre, pues de pura no tienes de la Perlita. Yo creo que quien haya visto Beeple Black ya no es puro. No más, no. De toda, nomás fue así de, ¿qué es eso? Y de la vi yo, ah. Ya vi que es de Dubai. Ay, Dios. Creo que el 1% de inocencia que tenías cuando ves eso, ya. Quedé ceros. Miren, les paso la. Déjame ver. Les voy a pasar el link de la serie que les estoy diciendo. No, bueno, el manga. Pues tú pásalo, ¿verdad? Pásalo. Algún día. Ellos yo creo que ya la vieron, digo. No, yo no. ¿Por qué? Oigan, sí. Bueno, antes de que hagas la pregunta, ¿hay algún tipo de ¿cómo decirlo? ¿Alguna forma de decirles a las personas que les gusta el hentai y el ecchi? Así como a las niñas que les gusta el yaoi les dicen fuyoshis. No. ¿Pervertido? ¿Es suficiente? Sí, ¿verdad? Otakus. ¿O nunca se habían puesto a pensar eso? De hecho, no. No, esas palabras las inventan los japoneses. Y no, ya nos hubiéramos enterado. Así como algo ero algo. No, lo más cercano es Gentai-san. Eso lo vi en School Rumble. Eso el... Pop. No, eso es también... No. Entonces, ¿no? ¿No hay? No, no hay. Sí, nada más. Sí. Bueno, como dijo Perlita, pervertido. Pues no hay más, ¿verdad? Sí, no hay nada más. Ahora sí. ¿Qué ibas a decir, Tipei? Acá me preguntan desde cuándo han visto hentai. ¿Desde qué edad? ¿Cuántos años? Chachón. Yo desde los 17, ya llegando a los 18. Va a decir desde que tengo memoria. Más o menos igual, ya que empezaba a llegar. Desde que perdí la memoria. ¿Alguien más? Ah, David. No estoy seguro si tenía 13 o 14. ¡Ay, Dios! No, Jesús. Tuve una buena infancia. Demasiado. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Ya. Sí. Ok, y creo que me escuchan con retraso, pero bueno. Okay, yo... No, sí. Okay. Aquí hay otra pregunta de Mario Peña, que la quería hacer hace mucho tiempo, ¿no? Es, ¿qué opinan de los animes, que los animes normales tengan su propio hentai, sus doujins, sus imágenes, etcétera? Depende, si es anime ecchi está bien, pero si ya es de otra temática ya pierde sentido. No, yo digo que todos tienen derecho y chance de que hagan su versión, sus doujins, imágenes, etcétera, pero que las hagan bien. Hay unas que no me las hacen por la serie y dan tristeza. O que vaya referente a la serie. Exacto. Como una ova. ¿Y tú, Marcelino? Perdón, se me anda cayendo aquí. ¿Repiten? Claro que sí. ¿Qué opinas de los animes que están haciendo en doujins y en imágenes su versión hentai? Por ejemplo, de que Pac Hentai de Sailor Moon, de Evangelion, de Haruhi, etc. Evangelion ahí ya está en 3D. No, en Evangelion hicieron su OVA oficial Hentai, que eso es otra cosa. Hicieron su OVA, su crossover con otros y demás, pero bueno. ¿Qué opino de estas? Híjole. Sí tengo sentimientos encontrados. Por un lado sí me gustan, pero por el otro así como que... Híjole, ya. A veces siento que los sobreexplotan o los ponen en situaciones que... Eso no va a pasar nunca. No sé para Goten tuvo que nacer de alguna manera, digo. Sí. Ah, mira, te voy a contar una anécdota de cuando estaba en la vocacional y estaba Dragon Ball. Un amigo compró un doujinshi y ahí en medio de ese doujinshi había uno yaoi. ¡Oh, Dios! ¿Y adivina entre quiénes? Entre no, Edward y... Dragon Ball. ¡Ay, no! Esos son los peores. Yo no leo eso. Hasta tú tienes límites. Sí, dan miedo. Hay algo que... me tuvo inquieto durante varios años y era de por qué Goku, después de tener a Gohan, podría seguir usando la nube voladora, si ya no es de corazón puro. Ah, de corazón puro, no de pensamientos. Oh, buena observación. Pues este Milk se hizo de las suyas. ¿Y qué tal si engañó al pobre de Goku? Casualidad. ¿Y tal si pasó como en las telenovelas? Agarró la Milk y lo drogó, ¿tú qué sabes? Sí. Y aparte Goku, no sé. Si hizo algo, pues a lo mejor fue por amor. Acá se dejó llevar, pero Milk, ya llegué. No, dijo que era un buen entrenamiento. La cuestión es que Akira Toriyama estaba drogado. Y como dijo el Dr. Goku, qué bueno que Gotan se parece a mí, si no me hubiera enojado mucho con Milk. No, son todos unos loquillos esos de Dragon Ball. Sí. Creo que la pregunta más importante es cómo terminó Vegeta con Bulma. Ah, hay unos doujins que explican muchas teorías. Pasó de cómo pasaban el tiempo del camino a Namekusein, esta Bulma y Krillin, ¿qué más se puede esperar? Ajá. Y luego ¿sabes? Bulma tuvo sus encantos. Ay, sí, no, hombre. Ajá. Desde Dragon Ball, pues ¿qué les puedo decir? De que ni modo que Vegeta se queda ahí por conveniencia. No, la verdad sí se quedó por conveniencia. Casi todo pagado. Pues es lo que te iba a decir. Vegeta se parece que, mira, si lo... Bueno, nos estamos desviando del tema. Ahora que me doy cuenta. De hecho, ahí quedaría algo bastante divertido. Porque volviendo a uno de los animes que decía, creo que Tipei, Bulma le lavó la ropa a Vegeta. Sí, pero se la lavó en la lavadora. Ajá. Es científica, o sea. O sea, tengo para pagarles a un montón de chichincles, sirvientas y bueno, como sea. Le lavó la ropa. Mira, fíjate ahora que lo dices, le lavó la ropa y quiso ver más cosas. Exactamente. Se metió al baño a lavarle la espalda. Sí, la espalda. Sí, la espalda. Y le talló el cabello. Ay, se enojó. Está bien que se está haciendo más tarde, pero pues, eso es para otro lado, para otro momento. Para otro momento. Ya no es horario familiar. Por eso Vegeta estaba enojado cuando se enfrentó a Goku y con el poder de Majin Buu. Sí, claro. Porque le fregaban la espalda. Oh, por Dios. No entendí. Que está bien que no lo entiendas, déjalo así. Dejaré tu 1% de inocencia. Bueno, ya. Conclusiones. Sí, conclusiones de este debate. Están todos locos. Nadie gana. No. Yo declaro a Marcelino el ganador. ¿Y yo por qué? Porque el final es el que menos te lo esperas. No. Claro. No, mira, la cosa está así. Marcelino fue como que el más decente, el que es pervertido, pero lo disimula y lo sabe disimular muy bien. Luego sigue el amoroso, que ama a las expresiones de las tipas, y el Oni-chan y todo eso, y el romanticón. Y luego queda... que se va al grano con todo. No tiene pelos en la lengua, Tipi. ¡Hola, me das la hora! ¿Quieres sexo? Esa tipa quiere sexo. Ok. Háganme cuenta. Hola, ¿quieres sexo? Estoy arruinando mi imagen. No, no. Ya creo que ya estaba arruinada. Digo, no es como que sea algo extraño en ti. Di que la estás puliendo, morro. Sí, es como para que te tengan respeto. No se sorprendan cuando sea un caballero. Ay, no, hombre. Pero... ¿Qué más? Exacto lo que dijo Cero. ¿Qué más conclusiones? No, pues que pueden concluir acerca acerca de todo este borlote. Y no precisamente perros. O más bien, o palabras finales. Quiere hablar el perro, déjale. Pues que hayan tomado nota de todos los animes que recomendamos. Sí, en definitiva yo creo que esa es la conclusión más grande de todos. Muchos salieron de aquí con una lista interminable de animes que hay hecho por ver. Y que no, y que hay otras clases de pervertidos. Bueno, que no son los mismos. ¿Y qué? Que hay Eichi Hentai para cada tipo de pervertido. Así uh-huh. es, todo con medida. Y si quieres invitar a un amigo a que sea otaku, enséñale un hentai. Funciona. Pero que no sea muy pesado como Blue Black. Exacto. Si le gusta es hombre, si no le gusta es gay. Si no le gusta, aléjate un poco de él, por favor. Empieza a medir tu distancia. Muy bien. Pues con esto finalizamos el debate del día de hoy, que por ahí casi rompemos récord de audiencia. Yes. Fue de repente, fue un de subir audiencia y pues bueno. La gente se fue a dormir. Yo digo que la rompimos, pero bueno. Y la audiencia también. ¿Qué? Muchas gracias. El sí. Eso, entendimos. Ok. No, pues sí. Pues ahí está, muchachos. Ay, Dios. ¿Ibas a decir algo, David? Perdón. Gracias a cada uno que nos escucharon por aguantar los temas. Son mujeres, qué valientes en haber escuchado el tema. No, entonces somos bien valientes. Valientes nosotras. Valientísimas. Valientes nosotras, no las que escucharon. Y pues hasta el próximo año o hasta la otra. A ver quién hace la reta, ¿verdad, Tipei? Sí. Hay que hacer la revancha. Va a ser de Yaoi y de Yuri. Ándale. Cámara. Pero ahora ustedes van a ser los moderadores. Sí. No se arma, no sabemos nada, ¿verdad? Ajá. Claro. La. Si alguna vez vi algo de eso por error, quedó bloqueada en mi memoria. Y no pienso desbloquearlo. Ajá, y pues para comentar sobre el tema, pues van a tener que ver ya hoy, ¿verdad? Sí, podemos dar una cátedra de eso. Sí, okay, tengo suficiente con el show, yo ya quieren que vea ya. Hay otros. Ahí te dejé, otros candidatos. Ahí les dejé la página, del manga que les decía. Sí, o sea, es como Tipei, mira, ¿tú crees que esa cosa de los cerdos que vienen y se agarran a todas las tipas es algo bizarro y dices, no, hombre, si yo te contara? Sí, no, gracias. O sea, si yo te digo, y uno lo tiene que ver, pues porque sabes, lo tienes que ver, es de ley, pues sí. Entonces, pues yo te contaré después en otra ocasión lo que he visto. No, por favor. Ya después, en otro momento, haremos un debate de Yuri contra Yaoi. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Eso sería bastante divertido. Yuri. Muy bien. ¿Quién más tiene algo más que decir? Como frutos y verduras. Muy bien. Vean gente ahí. Cierto, antes de despedirnos, digan sus programas para que los escuchen. Ok, primis. Yo soy. Escucha Otaku Rumble los lunes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Programa dedicado a las temáticas de anime, convenciones, reseñas de anime, experiencias otakus y detalles de que los otakus nos sentimos orgullosos de eso. Y también una que otra cosa, a veces llegamos a hablar de hentai, muy rara vez, o Fíjate, cosplay, convenciones, videojuegos. Todo muy bonito. Lunes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Y también estoy en Fan Space los sábados a las 5. Algunas veces, así que siguen en sintonía. Perfecto. ¿Tipei? Bueno, Seinen Forever está los lunes, viernes y sábado. Mañana vamos a estar haciendo programa a las 9 de la mañana, hora México. Menos mal que acá es más tarde. Así que vamos a... no sé de qué vamos a hablar, pero ya voy a sacar un tema debajo de la manga. Y vamos a estar haciendo programa mañana a las 9 horas México. Muy bien. ¿Y Marcelino? Bueno, nosotros, bueno, creo que sí, yo los esperamos los domingos a partir de las 9 de la noche en Animenizando. Esperemos que nos escuchen. Ya sé que es un poco tarde, pero no se arrepentirán. Muy bien. Porque no se arrepentirán porque tratan temas de Echi, Yuri, Hentai y todas esas cosas. No, son temas un poco random, pero... Tú di que sí, sí, Marcelino, sí, sí. Tú di que sí. La audiencia crece. Hamtaro, dije. Hamtaro. Hablan de Hamtaro, de hablan de anime show así, bien príncipe. Mirmo. Saca él, ¿no? Nada. Prosigan. Muy bien a todos, muy bien. Y pues nada, yo pues me acaban de escuchar, ya para qué digo. Ay, no, vieran, me eché una maratón de 4 horas. No, ya 5, creo. ¿Cinco? ¿Para que vean? No sé si no, 3 horas de debate. Sí, 5 horas acá, fíjense nomás, y estoy enferma y aquí ando. Pero pues nada, pues ya saben, me escuchan todos los jueves en punto de las 7 p.m. hora México en Nanatsu no Tsuki. Y nada, pues ya, yo los espero la próxima semana, así bien pretty. Y así. Y pues bueno, para la poquita gente que queda, nos vemos el día de mañana de 5 a 7 hora México en No Eres Fan. Con los demás chicos. Ahí sí, para que vean. Aquí fueron 3. Digo, yo tengo que convivir con 5. Con 5 chicos. Y ahí sí es como que más difícil. Un Karen Invest. Ándale. Oye, pero se llaman. Traerles al Switch y ya vas a ver cómo se calman. Ah, claro. Déjame decirte que por ahí Meni mandó decirle a Chicho que sus respetos, ¿no? Oh, pues es que Chicho, hasta a mí me da miedo el chavo, ¿no? Si les platicara. Ustedes no tienen el gusto de conocerlo, muchachos, pero hijo. Un día hay que presentar. Un día de estos los presentaré. Es la mera onda ese chavo. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, David? Se me olvidó. Ay. Está bien. Pues no, pues ahora sí que no nos queda más que decir, así que muchas gracias por haber escuchado estas 3 horas de debate, más que nada debate, puro borlote y aquí relajo. Pero pues gracias a todos los que se quedaron a estas horas. Yo creo que nos están escuchando de varios países y ya es demasiado tarde. Aún así sigue siendo bastante gente, ¿eh? Porque son 399. Vean, 399 a las 12, a la medianoche de la hora de México, y no sé de a qué hora sean en otros países. 3 de la mañana Argentina. Ve, bueno, 3 de la mañana dos. Argentina. Dice Serú que son 448. Pues los que sean, pero gracias a todos, gracias y gracias. Y gracias. Gracias por escucharnos. Sí. Esto fue el debate Echi Hentai. Por parte del séptimo aniversario de Radio Anime Nexus, muchas gracias por escucharnos. Sí. Gracias. Sí. Y ya para cerrar, yo creo que estaban escuchando porque dijeron, ¡ay, sí, va a estar Perlita y Choya! ¿Creían que íbamos a hacer fanservice? ¡Ay, sí! ¡Creyeron mal, chavo! Pues Chuichi ahí se estuvo haciendo sus ruiditos como que de un Nichan. Ay, ya nada más dijo Nichan, ya no dije más cosas. Para otra voy a decir, para la otra, para que se les quite, voy a decir, Nichan. Oh, así como dice Tipei. Quiero la hora. Ahora tengo. No me hace acordar a un anime. No hables así. Ya. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Ahora que hay que ir a la escuela y a trabajar mañana. Sí. Y dormir, ¿verdad? No me recuerdo si hay que trabajar. Sí. Muy bien. Adiós, adiós a todos. Adiós a todos y gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye bye. ¿Qué ves, borrego? Tiene la radio más adelantada que yo. Un hombre fiel yo quiero ser. A una mujer pertenecer. Pero es

les dije, no, era un ensayo. Ahora vamos a... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, si se pueden así, mejor lo dejamos así. No, no, no, no.